Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Mila eta hogeita bateko apirilak lau. Irola kalean entzuten zaude. Irola irratian FM-aren 107.5-ean. Gaurkoan San Inazio auzotik, Errondoko auzoetxearen laugarren urteurreneko ekitalditik, zuzen-zuzenean. Ondo etorriak! Lau urte bete ditu San Inazioko espazio liberatuak. Lau urtez, auzoa berpisten. Sorionak Errondoko auzoetxea! Aste honetan zehar ekintza pilua garatu dabez. Mahai inguru eta liburu aurkezpenak, erakusketak eta hitzaldiak, rokodromoa eta boxeo masterclassa, elektrizitate eta hierra, jan sesio eta kontzertuak. Desalojo guztien gainetik okupazioa aurrera lelopean manifestazioa. Eta gaur, urteurreneko aste honetako azken egunean, ba kalejira batekin hasi gara. Sarrikoko parke honetara etorri gara dozenaka pertsona. Irola irratia ere hemen gaude, irratsaiotxo honekin. Eta gero bazkalostean, ba, emanaldi batzuk ere egongo dira hementxe bertan. Etorri! Batzuk aberriarekin edo futbolarekin enpeinatzen diren arren gu gurera. Zatoz gurekin okupazio honen laugarren urte betetzea ospatzera. Ospatzera bai, ze lau urte auzoa berpizten dabilen espazio honek merezi dauelako. Lau urte auzotik eta auzoarentzako proiektu desberdinak garatzen. Rokodromoa, boxeoa edo zirkoa adibidez. Musika eta bestelako erakustaldi artistiko eta kulturalak. Etxe bizitzaren problematikari aurre egiteko alogerekoak bezalako sindikatu bat ere antolatu zen berton. Pandemiaren gogorrenean babes sarea bultzatu zen Errondokotik, auzotik eta auzoarentzako. Proiektzioak, tailerrak, jardunaldiak danetarik egiten da Errondoko auzoetxean. Baina bueno, gaur ospatzera etorri garen arren, ezin dugu burutik kendu ere aste honetan jakinarazi digutena. Errondoko desalojatzeko data jarri dute ja, maiatzak 5. Eraso hau ez da Errondoko auzoetxearen kontra, dio komunikatuak. Gune autogestionatu eta okupatu guztien kontra baizik. Kasu honetan, Eroski enpresa da desalojo honen atzean dagoena, Mondragon Kooperatiba, ez dezaguna ahaztu. Ez dezaguna ahaztu, jabetza pribatuaren izenean eta estatuaren indarkeria erabilita, auzoetxearen kontra egingo dutela. Eta ondorioz, bertan garatzen diren jardun politiko desberdinak kolokan jarriko dituztela. Proiektuak aurrera eroatea asko zailagoa izango dela eta askok eten egin beharko dutela euren jarduera. Errondoko auzoetxearen komunikatuan desalojoak desmoralizazio funtzioa daukala esaten dute. Eta eraso hauen aurrean antolakuntza politikoaren beharra azpimarratu nahi dugu diote. Datozen egunotan lanean jarraituko dutela espazioa defendatzeko. Beraz, gaurko egunak balio dezala desmoralizazio hori gelditzeko eta indarra hartzeko datozen egunetarako. Gaur honetaz guztiaz arituko gara datorren orduan zehar. Errondoko kide batzu gazberbetan arituko gara, bertan egiten diren ekintzei buruz, San Ignacio auzoari buruz, eta baita datozen egunotan biziko dugun gatazkaren inguruan. Geratu gurekin peña, hau, astera doa. A casa nuvo, a casa nuvo. Bueno, esandakoa, hemen txegaude Errondoko auzoetxearen laugarren urte urrenean, ba, zuzenekoa egiten parketik, ezta? Eguraldi polita egiten du gainera, badaude, bueno, jente batzuk etorri dira, ez gehiegi, así que etorri nahi duenak oraindik ere espazio eukiko du, aforoa bete arte. Eta esandakoa, ba, gatoz laugarren urte urrenetan, ba, Errondoko ni buruz berba egitera, Errondoko auzoetxearen ibilbideari buruz, Errondoko auzoetxean egiten diren proiektuei buruz, Errondoko auzoetxeak datorzen egunetan eukiko dituen borroka hauei buruz, baina Errondoko auzoetxea, eta horretarako, bueno, baditugu hemen Errondoko auzoetxeko bikide, apa, ondo etorri? Eguerdion, eta eskerrik asko Irola Irratia la etortzagatik, edo Irola Irratia zuengan etortzagatik gauzunetan. Eta horretaz guztia egingo dugu berban, baita ere etorriko dira gero beste kide batzuk, pasako dira mikrofonetatik azaltzeko proiektu bakoitza, Errondoko gauza asko egiten direlako. Baina igual, augustia ulertzeko, zergatik den garrantzitsua honelako proiektu bat, eta zelan sortzen den hau egiteko beharra, auzon iburuz itzigin barko da. Zer inauzi auzoan kokatu dago proiektu hau, ez da? Bai, hori da. Eta zer esan aldi guzu auzon eta honi buruz, zergatik da garrantzitsua hau? Lehenik eta behin, eskerrak zuei ematea, ona etortzagatik. Eta, zan inauzi hori buruz, esan daitekena da, badagoela, naiz eta orain dela urte askotxo izan, badagoela, badirela okupazioaren aurrekariak, 70. Hamarkadan okupaturiko San Ignacioko kulturetxea. Urte askotan zehar, ez nintzen jaio, baina. Baina asko eskinen jaio. Esan daiteke auzoko mugimendu kultural, politiko eta soziala hor bertan mugitzen zela. Bazegoen ere irrati libre bat, Gramola irratia. Bazeuden entxegu lokalak, bazeuden dantza taldearen... Bai, goi herri! Baina, entzaiatzeko ere ez, eta gero, bazeuden bestein bat... Ya te digo, ni ez ditzen jaiota, ez nuen hori bizi eta ez dakit zenbat gauza antolatzen ziren bertan. Bereziki delako auzo bat hiriaren baitan, baina daukana izaera proletario bat. Bai, eta gaude hor justo Bilbon, baina pur bat periferian. Bai. Eta bai, egia da, azkenean hemen mugimendu sozialak dituela momentu potenteak ez, mugimendu askorekin, baina azken aldi hauetan egonde gara pur bat aiken, no se, poco flojos. Zer bat urte hauetan, azken pues, hogei urteetan. Igual hogei ez, baina amar igual bai ez. Amar... Nik esango nuke... Eta pizka gehiago igual ere hortik, bai. Amar amabos urte, bai. Esan dezakegu gure belaunaldiak izan direla pur bat un poco más flojillos. Orduan, zentxo horretan, bai ikusten genuen gabezia, ba, auzoan, adibidez, ba, jardun politikoan, bai eskaintza kultura lean aisialdirako gauza ezberdinak aurkezteko esegoela pues mugimendu handirik ez jende igual asko binduta horri egiteko pres eta agian izan zitekeen espazio fisiko apropos bat ere ez genukalako, ez? Arrazoi bat izan daiteke hori. Bai, beste arrazoi bat izaten da nola Bilbon oso ohikoa zen gauzak erdian egitea, zentroan. Eta egon dira garaiak, 80-ko hamarkada hori gertatzen zena. Hori Irola, Irala auzoan dagoen Irolak bizi izan du. Nola mugimendu politikoa egiten zen aldezarrean. Bai. Bueno, eta gero noski instituzioek eta jartzen dituzten oztopoak hori be argi eta garbi izan diteke la beste arrazoi bat, ez? Baina gauza da, guk ikusten genuela, behar genuela espazio bat, non bildu, non auzokideak jutea beraien kezkak eta aurkezteko, eta ez bakarrik kezkak aurkeztu, baizik eta kezka hoien aurrean zeo zer edo egiteko, ez? Eta horrela, pizkanaka eragile ezberdinak sortu izan dira gure espazioan. Adibidez, ez dakit, Bilobak izan daiteke, bai. Ez talde feminista, edo mintxa praktika taldea, edo etxepetx, adibidez aizialdirako aumentxako... Oiek sortu dira ja errondokon. Bai, oiek... Orduan beharraz pasegoen. Bai, argi eta garbi, oza, espazio hartu genuenean, bai egin genuen galdetegi bat auzokidei, indargune ikusten ditu gauzoan, ze ahulezi, eta jende asko esaten zuen, hori batez ere, auzoan, holan, kulturaren aldetik zela egiten ezebez gugandik sortua, ez? Eta adibidez, sarea sortzeko elkarten artean eta azken aldi hauetan auzoko elkarten artean ezego la lotura beze haundirik. Orduan olako gabeziak identifikatu genituen galdetegi batzuen bitartez eta saiatu ginen horiekin burtsu bat lantzen, ez? Aziran gero nora ezean, ze, eske Bai, hor biltzen garen asko, ba, bueno, bintzat, adibidez ni, oza, gure ibilbide, jardun politikoarena, vamos, era zero patatero. Oza, nire abentzat. Bai, ba, askorentzako izaten dira proiektu hauek, ez? Leheneko aldia azte direnak militatzen. Ba, bai, bai. Horretarako ere balio dute. Bai, gauza da... hau okupatu zen, a ber, oza, errondoko okupatu baino lehen, 2013 urtean, bai sortu zela son, saniko okupazio mugimendua, eta izan zen saiakera bat, Lutxanako margo fabrikan, bueno, sobre Lutxanan, ez da sani, baina, bueno, sin más, gauza da, zelando atera, eta hortaz geroztik, oza, asamblea hauetan, 30 pertsonatik gora hartu zuten parte, baina gaizki atera zenean berriro ere, osea, motivazio dana desagertu zen. Eta gero, osea, hau Errondokoren okupazioa izan zen 5-6 pertsonen arteko kalentada bat. Orduan, hau okupatu zenean ez zegoen ez oinarririk, osea, ez proiektu konkretorik, ez ezer. Orduan da bera komentatu duena, ez? Ez geneukala inolako epe laburreko ideiarik, ez ezer, osea, ireki zen eta punto, ez? Eta ez genekin zer egin espaziarekin. Ez, baina horregatik galdetu genuen haber hausokidek zer pentsatzen zuten horren inguruan, eta bueno, bizkanaka joan ginen egite. Bebai horre esatea, beste espazio autogestionatuen laguntza bezkatu genuela, etorri ziren adibidez Karmelakoak, Sakekoak, Zazpikatukoak eta beraien esperientzia be kontatu ziguten, ez nola funtzionatzeko edo, eta oso hie, ez dakit. Oso ondo, oso ondo. Joako gara laster hitz egiten hori historiaren Errondoko auzoetxearen lehenko egun hoietaz eta zen lehenekoko pues, pauso hoietaz. Baina hori baino lehen, esan dugun moduan, hemendik pasako dira pertsona batzuk euren proiektua kontatzen eta joango dira sartzen eta urtetzen mikrofonoetatik, gorria piztu behar dugu. Da, ordo badaukagu pertsona bat, ez, hitz egiteko proiektu bat edo buruz. Bueno, yo voy a hablar en castellano. Vale, sí, sí, sin problema. No micro, acércate porque en la calle es todavía más precario. Sí, pues yo voy a hablar en nombre del sindicato de vivienda de bueno, se llama Sani de Deusto, pero bueno, es del distrito 1. Uh-huh. Incluye también los barrios de La Ribera y Arangoiti, así voy. Bye, bye. Vale. Y nada, eso, somos un grupo de vecinas que empezamos a reunirnos en el 2019. Dale. Cuando, digo, ya sabéis que es el sonido. Cuando, bueno, pues en torno a toda la problemática de la vivienda, la precarización, con una fuerte influencia de otros sindicatos que empezaron a surgir desde el 15M en Madrid y Barna. Y bueno, queríamos formar una especie de red en torno a la vivienda y reivindicar todos estos problemas. ¿Esto cuándo fue, has dicho? A finales del 2019. Dale, a ver. Hola. Hola. Eso. Se nos acopla el sonido, pero seguimos. A ver, vale. Finales del 2019. Sí, eso es. Sigue. Y pues cuando se empezó a detectar pues que cada vez más personas estaban siendo desahuciadas o los precios de los alquileres estaban siendo muy elevados, pues muchas compañeras teníamos pues un salario bastante precario, prácticamente superaba incluso el alquiler, no nos podemos ir a vivir solas, tal. Entonces fue cuando se empezaron a decidir un poquito pues esta forma de trabajar. Ajá. ¿Y qué hacéis? Pues sí, buena pregunta. Robert. Somos una asamblea horizontal que, bueno, o sea, todo trabajamos desde la experiencia. Es un poco un proyecto bastante nuevo y aunque hemos pues recogido experiencias de otros sindicatos, en Bilbo también han nacido pues en Aldes Arrastaset, Batu, Galda. Y tenemos una red común, pero bueno, cada sindicato estamos como investigando un poquito cómo, pues, qué nos viene bien, cómo trabajamos nosotras, aunque las ideas pues son bastante parecidas. Y nada, dentro del sindicato tenemos una serie de taldes que prácticamente tienen bastante autonomía, es más allá de la asamblea, y pues está el talde de comunicación, pues que igual se está dedicando más a socializar ciertos problemas en torno a algunos casos en concreto, a ayudar a otros compañeros de otros sindicatos con otros problemas, pues es un poco difundir. Tenemos el talde de Herrera, que es el que nos encargamos un poco también de, bueno, digo lones porque ahora mismo estoy en el, de dar la bienvenida a personas que se quieran acercar al sindicato, tanto como para conocernos, como por interés personal de quiero participar, o principalmente con problemas directos de la vivienda, y es como el primer contacto que hacemos. Apuntamos un poquito pues cosas básicas de tienes contrato, si no, tienes papeles, si no, qué quieres conseguir, tal, y es como eso, se luego vuelca en la asamblea y ahí vemos un poquito, solemos citar a la siguiente semana a esa persona y ya hacemos como la bienvenida a toda la asamblea junta y se trata por primera vez el caso de vivienda en sí mismo. Y a partir de ahí, siempre teniendo muy en cuenta que la persona es la principal protagonista y va a marcar totalmente los pasos de cómo quiere hacer, qué quiere conseguir. Pero bueno, desde la experiencia vamos viendo un poco ya cosas básicas de, bueno, lo primero pues trae el contrato, es súper importante porque qué tipo de contrato es, de alquiler, de vivienda a larga estancia, subarriendo, y ya pues un poquito a nivel legislativo, como ya tenemos, ¿no?, esos conocimientos y así, y eso sería como el grueso de la asamblea. Luego está el talde de jurídico, que se encarga un poco de todos los temas legales y hacen un curro muy tocho porque hemos empezado desde enero a hacer una dinámica mensual de hacer otras villeras aparte, teóricas, que en principio, bueno, por el tema de COVID es algo que lo hemos decidido hacer interno, pero que en realidad está totalmente abierto y personas concretas que quieran venir han venido a formarse, eso es. Y hemos hecho ya una sobre los tipos de contrato, qué tipo de leyes regulan y así, y bueno, la idea es ir haciendo de cada tema como tan actual, pues como el padrón, qué papeles hay que pedir, qué pasos, o sea, cositas como muy prácticas. Por eso la idea de abrirlo también es bastante importante. Y luego también tenemos tal de no mixto, para tratar un poco más temas relacionados con la violencia machista y dentro de la salud de la asamblea. Y eso es un poquito igual como nos organizamos. ¿Y cuántos casos soléis tener o habéis tenido? Bueno, o sea, a ver, tenemos un añito de trayectoria, por medio ha habido COVID. Sí, sí. Pero bueno, actualmente tenemos uno muy gordo que nos está llevando mucho, mucho trabajo, pero bueno, han pasado bastantes casitos. Yo soy un poco mala para esto, pero pues igual hay un mes que han venido dos personas nuevas a contarnos su caso y otro que hemos tenido todos los lunes una persona, que igual han sido casos fácilmente que se pueden resolver de una manera fácil, de pues simplemente nos organizamos, llamamos al casero de forma conjunta y el casero ve que hay un grupo de personas detrás que apoya, pues no me estás cambiando el colchón que está viejo, pues pum. Las cositas también ha habido bastantes. Y sí, pues eso, fluctúa mogollón, la verdad. Es verdad, ahora está habiendo un poquito más de paro, la inflación tampoco ayuda, pero los casos que están viniendo, la verdad que son como bastante graves también, de emergencia. Y cuando se inicia un proceso así, ¿se termina satisfactoriamente o suele ser frustrante o son batallas largas que se tienen que pasar a siguiente página? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, te respondo desde mi experiencia, aunque igual deberías, porque os animo a todas, porque es un proceso súper satisfactorio, lo que pasa que emocionalmente conlleva una implicación que a veces puede desgastar, pero también consideramos, o sea, una de las ideas principales como asamblea es trabajar desde el apoyo mutuo, entonces cuando sabemos que alguien igual cierta está implicado emocionalmente de más, pues intentamos también apoyarnos y eso. Y a ver, pues es complicado y hay veces que dices, guau, yo no sé si esto que estamos haciendo de verdad merece, pero cuando tienes como la idea final y sabes que si estás presionando aquí y estás reivindicando la institución concreta, pues ya sea un abuso policial o el ayuntamiento por falta de atención a la persona que tiene que atender, pues si tienes ese objetivo como claro al final, aunque sea un proceso duro, yo creo que siempre va a ser satisfactorio, más que nada porque lo estás haciendo con gente que también cree un poquito en ese proceso. Claro. O sea, que sí, diría que sí que es satisfactorio. Oso hondo. Jo, pues es que ricasco. No sé si te quedas con ganas de contar alguna cosilla más. Pues súper breve. Iba sí, a comentar la última campaña que estamos haciendo, que son 5 puntos que hemos como resumido y que consideramos súper importante en torno a la vivienda y que vamos a hacer... Vamos a dar un poco de guerra y caña con esto los próximos meses. Y nada, o sea, básicamente defendiendo que la vivienda debería ser un derecho, la condición mínima material necesaria para estructurar nuestra vida y no un negocio. Y para ello planteamos básicamente pues parar todos los desahucios, que está siendo una amenaza con la creciente precariedad laboral, de vida y de todo. La limitación del precio de los alquileres, que por ejemplo en San y Deusto lo que está sucediendo es pues, que al haber la universidad los alquileres son totalmente desorbitados y que las personas del barrio se tienen que ir a vivir a la periferia de la ciudad, o el proceso de gentrificación de la Ribera y otros tantos. Y bueno, el tercer punto sería garantizar la vivienda pública y de calidad, y para ello exigimos un aumento del parque público de viviendas. El uso y el aprovechamiento de viviendas vacías, pues en contra totalmente de este urbanismo salvaje, al aprovechamiento real del número de viviendas vacías que existe en nuestro distrito, más de 3.000. ¡Madre! Y por último, muy importante, intentar que la vivienda no agrave ni esconda otro tipo de violencias, porque al final es el eje en el cual estamos vertebrando nuestra vida y donde se pueden reproducir todo tipo de violencias, ya sean machistas, racistas, transfobas, y cuidar de eso e intentar no reproducirlo, por supuesto. Son dos, jo, pues es que ricasco. Churi. Seguimos aquí en el programa Desde el Parque. A ver, a la gente que está escuchándonos aquí, ¿qué tal se oye? La gente dice que guay, la gente que está al otro lado escuchando la FM, digo yo que lo están escuchando bien. Y si no, pues no os preocupéis que esto lo subiremos de nuevo con los volúmenes a tope y demás. Tenemos aquí a Robert haciendo la técnica. Vale, va, jarraituko, eskerrik asko, jarraituko dugu komentatzen geundenarekin. Tokatzen zen hitz egitea Errondoko auzoetxearen lehenengoko egun hoietaz, nola talde txiki batek hartu zuela espazioa, liberatu zuela, eta hasi zirela lehenengo eta behin, pues auzokideak konbokatu eta beren behar izanak iazentu diren identifikatzen, ez da? Bai. Bai, hori da. Bueno, talde txiki hori momentu horretan gazte asamblada izan zen, Saniko gazte asamblada. Oso jende gitxik osatzen zuen. Eta bueno, komentatu dudana izan zen hori, momentuko kalentada bat edo, inolako perspektiba barik, baina bueno, gune hori bageneukan ja fitxatuta, de hecho ezaki konkretuki zeurtetan izan zen, baina hiru pertsona identifikatu zituzten bertan sartzen saiatu zirelako. Momentu honetan edo aurretik? Ez, aurretik. Este saiakera. Osa, bai, osa, gaur egun errondoko den espazioa bageneu kan fitxatuta. Bai, esaten dute, hau da, Navarro Biloslada kalean dagoen, antzina zegoen eroski bat, hori da. Oso leku zabal eta haundia. Bai, eta ondo bai. Kokatua dagoena. Bai. Eta egon dena utxik, zenbat denbora? Ba, 15 urte ez gitxo gora bera. Bai. Eta hori, ba, antolatu zen dana oso korriketan edo, eta Levanten panantzatik kale jiran irten ginen, eta bertan sartu. Gero, hori, bueno, momentuan eskerrak eman genituen, baina berriro ere eskerrak ematea Bilbotik etorri zen jendeari laguntzera, pizkat hori lokala atontzera, garbitzera, sarraia jartzera, eta hori dana, ez? Eta, oza, benetan eskertzekoa jendearen, bueno, gehien baten okupazio mugimenduaren elkartasuna eta prestutasuna. Da orduan, lehenengoko, bueno, betiko hasi espazioa hartzen, hau da, atontzen, garbitzen, pintatzen, elektrizitatea be jartzen ala medida, barra bat dago barruan, eskenariotxo bat dago barruan. Atontzearena, orai, oza, aurregunera arte jarraitu du atontzen, bai, oie, oso kurioso geratu zaigu, eh? Bai, kriston pero... barra, rokodroma taguzti, asamblarako gune itxia. Orain liburutegia ere itxita dago, bueno, hori. Bai, liburutegia dago hori asamblarako gunean, orida. Bai, bai. Osea, que espazioa polita geratu. Bai, lau urte lan eta lan egiten. Bai, bai. Bai. Bai, bai. Que... Eta lehen agon zera aipatzen hori, lau urte hauetan zehar sortu direla hainbat eta hainbat proiektu. Bai, ba, bueno, adibidez, lehenengoa, lehenengotarikoa izan zen, hori galetegi hoietatik be ikusi genuen nola elkarte ezberdinen artean ez egon lotura handirik, ordun eta be bai, konturatu ginegu ez genituela ezagutzen gura usako elkarteak. Ordun ba, lehenengo adibidez saielkerako bat izan zen, guazen gura usoko elkarteak ezagutaraztea, edo ikustaraztea usoan, ez? Zagin genuen jardun alditxo batzuk. Prestatu genituen hor Levantien parantxan, eta bueno, egin genituen horre ekintzaz berdinak, eta egia zan da, a ber, ez ziren elkarte pillo-pillo bate aurkeztu, baina, bueno, amar bat, bai, amarra maika bat, bai. Eta amarra maika horietatik, uste dut gure, ustez garrantzitsuena da, izan ditugula be kontaktuak. Osa, zakit, ongi etorri, refusiatu, eraikiz, kabia, osa, dago ze horre, pues, bueno, pues, elkarte batzukin, noiz benka, bai, lanean ibili garela, edo, zak, Bilbotik Perura, bueno, desente bai, batzuk. Interesgarriena izan zen elkarteen aniztasuna. Osa, hau da, ez genuen egin inolako, ez elburu... hau da, ezakin nola esan. Osa, gure ideiekin edo bat egiten zuten elkarteak, baizik eta hori... Hortiz egon gure eskutik hasta el módulo de San Ignacio. Bai, benetari. Baina hori be, nik uste dut, esan beharra dagoela gure asamblea propia be apur bat olakoa dela. Osa, bai, egia da, osa, politikoki bakutsa dauka bire bilbidea bere pentsamendua, baina gero, ba... gure ardatxa da, auzoan sortzen diren gauzak, eta norbaitek badauka planteamendua, hombre, noski, inarri batzik ditugu, eh? Osea, no vale aquí todo vale, baina vamos, norbaite detortzen bada gure gana, en plan, behitu, ilusioa daukat, proiektu aurrera amateko gubet izaiatzen gara, ba, pues dakit, laguntzen, bueno, eta vamos acordarnos, eto, egon zirenean, errusiar taldea, etorri zen errusiar talde bat, en plan, sin más, behar zutela espazioa, beraien entzaioak eta egiteko, y ahí estaba el ausutxe lleno de rusas, de niños, de no sé qué, pues desde eso, hasta la etorri dira be, unibertsitatetik, UPV-ko departamentetik, egitera taller batzuz de irakurketa del capital, del libro El Capital, o sea, entonces, pues es como muy... Hori, gauza oso ezberdinak ateratzen direla, baina zergaitik usten ditugulako benetan nahi duena etortzen eta apurtxu bat... Eta orduan, elkarteen bitartez edo pues, loko batzuk ere etorriko zirelako, zeglako harrera eukidu honek urteetan zehar. Bueno, nik esango nuke oraindik ere lan asko dagoela egiteko, baina beno bai egia dela geroz eta jende gehiago ezagutu duela espazioa baldin ez bada, badakitela hor okupa batzuk daudela zoz ere egiten, ez? Eta beno, asko lagundu du ere lehen komentatu duguna umeentzako aisialdi taldea, hori umeen bitartez gurasoek ere ba espazioa ezagutzeko, proiektua ezagutzeko eta printzipio sarrera ona izan du. Guk dakigunik, osea, ez dugu inolako arazo garrantzitsurik eduki Eta komunitatearekin be ondo eramaten gara, osea, ibilbide denborarekin ahonditu gara. Osa, asamblean nigo goratzen duela bi urtea laukatu gauden. Eta azkenen hauetan amabos pertsona torrela. Incluso ba, pandemiaren ostean ere ahondiagoa da. Ahondia, bai, orain ahondiago. Eta ekintza gehiago, partea, jendea etortzen da gehiago. Osa, orain pandemia aipatu duzula. Bai. Bueno, Bilboko auzo gehienetan babesareak sortu ziren. Bueno, sanien esen konkretuki errondokotik atera zen proposamena. Eta errondokotik bultzatu zen... hori ba, alik eta babesare handiena sortzearen ideia, eta bueno, bueno, nire esango nuke bai, funtzionatu du. Balantxe positiua... Erizainak zeuden horrez, bai. Ba, beste batzu be bai, konprak norbaite konprak behar bat zuen, eta bai, gainera hor, komentatzea, parte hartze zutenak ez zirela bakarrik, normalan auzoetxean ibiltzen den jendea, baizik eta beste auzokide batzuk parte hartu zutela horretan. Eta hori da, gure interesatzen zaiguna, azkenean auzokide guztiak bebai, ba, espazio hori bere asentitzea, ez? No se, oza, de referentzia puntu bat izatea para... hacer cosas para oso ondo, oso ondo, oso ondo. Eta egin dira orduan proiektu batzuk garatu dira, batzuk etorriko dira eta jesarriko dira, oiango dira alogerekoak duki dugun lehen eta dukiko ditugu gehiago. Baina behar imaginatzen dut egin direla jaiak eta bar. Bai, jaietan parte. Bai, bai, jaietan rondoko parte izan, parte hartu izan du gaztasamblearekin. Ibarreko landako jaietan. Bai, hori, saniko jaietan. Bai, ibarreko landako jaietan ez du azkenean inolako presentziarik eduki, baina, bueno, bai, saniko jaietan bai txosnan gaztasamblearekin batera hori txosna jarri izan dela, jai batxordea parte hartu izan da, eta bueno, hori inauterietan ere. Eta espazioan bertan inoiz egingo ziren. Vamos, atzo egon ziren kontzertu pare bat. Bai, bai, bai. Bai, protokoloa, COVID protokoloa. Bai. Neurri guztiak horre. Bai. Guri entzulei uste dut berdin zaiela, por ba. Osea, bai, zaitu behar da eta hori, baina ez da garrantzitsuena. Bai, bai. Justo... orain dela oso gitxi estreinatu zela estenatokia. Estenatokia gau dauzka, ez dakite, hilabeteak. Osa, ez du inoiz pandemia, osa, pandemia barik estenatokirik euki. Orduan, bai egin izan direla kontzertu akustikoak eta, baina, bueno, a modo precario, baina, bueno, ba, ondo pasatik izan dugu. Izan ditukunean, bai. Muy bien, muy bien. Vale, va, jarrituko dugu gerotxoago, baina bai. Tenemos ya aquí una persona que ha venido a contarnos no uno, sino dos proyectos en los que anda, ¿no? Sí, hola. Pues nada, un poco vengo a contaros los proyectos más deportivos de actividades que se hacen dentro del Also. Y nada, como el uno es boxeo y otro es la escalada. Boxeo, como empezamos desde el principio, pues hay mucho que contar de boxeo. Entonces, como me iba a poner un poco nervioso y no quiero que se me escape nada... Ya pues, me has dicho ya, que lo tienes preparado, ¿no? Eso es, me lo he preparado y pues os voy a leer. Os voy a meter un poco la matraca del abuelo, pero bueno. Venga, dale caña. Bueno, pues os explico un poco. Pues eso, a finales de marzo de 2017 se recuperó el espacio de Ausoeche Rondoco y desde las primeras semanas se pensó en utilizarlo para aprender boxeo junto con otras propuestas, como montar el rocódromo, escenario, la barra, lugar de reuniones y muchas ideas más. A la diferencia de las demás ideas, el boxeo era algo que no se necesitaba nada más que gente y ganas, y de eso teníamos, íbamos sobrados, vamos. Pero eso sí, nadie se animaba a enseñarnos y no sabíamos. Entonces, al de un mes y pico, se animó una persona y empezamos a quedar. Para aprender desde lo básico, desde cero y sobre todo gratis, que era la idea. Gracias a Monchi, que el pobre nos dejó, pero que siempre estará con nosotros en el recuerdo. Ya le conocemos. Y en este espacio se tenía muy claro que no había lugar para el ánimo de lucro. Y así que con unos pocos pares de guantes viejos que trajeron, empezamos a dar los primeros pasos. Al principio empezamos unas 10 personas así, hicimos un grupo de WhatsApp que usábamos para avisar de qué días entrenábamos y eso, pero además también comentábamos cosas del Auso, avisos de concentras, tenemos apoyos a otros gasteches, ofertas de curro incluso, asuntos políticos en general. y poco a poco fuimos quedando unas 6 personas. Y ya no siempre íbamos todos, la verdad que no todos se comprometieron a mantener la rutina. Ya fue igual por los horarios, la pereza o porque al ser algo gratis también, pues la gente no se suele comprometer porque que aprender a valorar las cosas. Eso es. Y la verdad es que hubo ahí un parón. Entonces, en agosto también el profesor empezó a hacer competiciones de Krav Maga y nos dejó un poco, no tirados, porque nos, le agradecemos mogollón, pero nos quedamos un poco ahí sin saber cómo seguir. Luego eso, al llegar septiembre, pues retomamos y aunque seguíamos hablando del grupo, ya lo fuimos dejando y hubo un parón ahí. Y luego a finales de diciembre la gente del gimnasio de 6AR del Gasteche de Santutxu se puso en contacto con nosotros para invitarnos a participar en una velada de, que quería montar entre gimnasios, de este tipo de gimnasios alejados del enfoque colectivo, competitivo capitalista. Y la idea era juntarnos en mayo y hacer una velada entre nosotros, en plan suave, sin malos rollos. Sí, bueno. Sí, eso es. Y pero como en septiembre ya no, desde septiembre que no entrenamos, pues no participamos, pero sí que nos animamos a ir a verlo y estuvo muy bien, la verdad. ¿No estabais en forma o qué? No estábamos nada en forma, estábamos, vamos, bajo mínimos. Os iban a tumbar, iban a dar pal pelo, uno. Pero bueno, igual más que nada era el miedo y el miedo escénico también. Bueno. Al final estas historias no son más que para hacer piña y conocer un proyecto con el otro y compararlos y... Sí, la cosa es que teníamos en la cabeza que de vez en cuando una hostia no viene mal, pero no nos apetecía mucho. Y eso, y luego pues eso, seguimos y por abril de 2018 y al año siguiente se empezó a interesar gente nueva de boxeo y ya en las redes, como seguía colgado el calendario, aunque no fuéramos, pues... seguimos haciendo, pero como el entrenador ya no podía entrenar al grupo, pues estaba ya disuelto y hubo un paroncillo también ahí. En octubre apareció un tío de repente que se interesó, o sea, no le llamamos ni nada y se interesó por dar clases, entonces nos vino fenomenal. Encima, fantástico. El tío tenía título de entrenador, venía de Cuba, o sea, que tenía influencias de boxeo cubano, o sea, que nos vino muy bien. Y por fin volvimos a entrenar, aunque ya éramos muy pocos, éramos 4 creo. Y al de un mes conseguimos un saco, pero al final él, como vio que éramos pocos, pues dejó de venir y nos quedamos otra vez tirados. Pero como ahora ya teníamos un poco más de base y estábamos más... Una cosilla, cuando os quedáis tirados, seguís, aunque sea sin poder avanzar, pero haciendo ejercicios sí haréis, ¿no? Antes no, pero justo ahora, como estábamos motivados, sí, quedábamos para echar unos guantes. Ya empezábamos a saber un poco más de boxeo, entonces ya podíamos organizarnos un poco. Claro. Dale, perdón. Eso es, sí. Y eso, empezamos por nuestra cuenta y enseñando también a la gente que se iba animando, pues con un poco de, pues desde cero, y poco a poco fue formándose un grupo bastante majo. Luego, más adelante, al año siguiente ya, en enero, se volvió a poner en contacto con nosotros 6AR de Carmela y para hacer una masterclass. Y la idea era retomar un poco el grupo de diferentes gasteches y diferentes gimnasios populares y hicimos una masterclass y la clase la daba una persona profesional, o sea que estaba bien preparada. En este caso vino un chico Sendoa que nos enseñó muy bien y también sirvió para empezar a participar en sus proyectos conjuntos. La idea era unificar estos gimnasios no capitalistas de deporte no competitivo ni autoritario, porque claro, la gente que quiere aprender boxeo normalmente suele ser en gimnasios y no hay el mismo rollo que se quería conseguir. Entonces, después de esta masterclass, la siguiente hicimos otra también con otra persona que estaba en activo profesional y hicimos dentro de la USOECHE. Luego también fuimos a hacer otra en la Kelo, en Santurtzi, también en Portu, dentro de un mercado que solían ir a entrenar a Portu, y la verdad que nos hermanamos bastante. Y mientras seguíamos entrenando, ahí como empezamos a ser un poco más serios, la gente se empezó a animar más y conseguimos más material, hicimos alguna fiesta para autogestionarnos, vendíamos tortillas también, que tuvieron mucho éxito, y poco a poco se convirtió ya el tal y fue formándose y cogiendo ya forma. Y luego ya más adelante, por a mediados de junio así, en Charrasca, en el Gasteche de Basauri, hicieron el 20 aniversario y nos enteramos que iban del Gimnasio Popular de Rukeli, de La Obrera, en Sabadell, iban a dar una charla y nos animamos. Y la verdad que estuvo muy bien, un chico, Arthur, vino y nos dio la clase, nos motivó mogollón y luego dio la charla y luego dimos una clase que nos fundió. Y eso, poco a poco, otra vez en Carmela hicimos alguna masterclass también, que vinieron Isa y Violeta, que vino mucha gente. Y la verdad es que fue fenomenal todo. Después de vacaciones, pues os estoy metiendo mucha... Si veis, tú dale. Le meto, ¿no? Vale. Después de vacaciones de verano empezamos a entrenar de nuevo poco a poco y seguimos autogestionándonos. Empezamos a repartirnos los entrenos porque ya nos quedábamos sin recursos, como no sabíamos, o sea, nadie ha hecho boxeo antes. Entonces nos íbamos quedando sin recursos y empezamos a preparar cada uno la clase cada día. Algún día hicimos también una presentación del talde y pues explicando, como estamos explicando, un poco de qué iba, y entonces la gente se empezó a animar más. Además, justo coincidió que hicimos unas camis para motivar un poco y sacar también algo de dinerillo para comprar algún guante y algo de material. Y la verdad es que súper bien, estábamos súper motivados. Que por cierto, todavía queda alguna cami por ahí, si alguien se anima, ahí se... Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Están muy guapas las camis, muy guapas. Eso, y alguna vez también luego algún conocido que sabía boxeo venía y nos entrenaba y nos daba bastantes consejos útiles y les agradecemos mucho, porque es que se nota el cambio de entrenar entre nosotros, que es un poco más, no controlamos los tiempos, es un poco más pachangueo. Cuando viene alguien ya nos mete caña y se agradece, ¿eh? Luego igual estamos al día siguiente, no va nadie. Y eso, pues más os cuento. Pues en octubre de ese año otro campeón vino también, Daniel, que esta vez no nos dio tiempo a avisar a los demás gasteches y entonces fue así un poco improvisado. Entonces ahí hubo unos rifirrafes que igual por no avisar se perdió un poco la relación, pero bueno, yo creo que ya está todo arreglado. Bueno, cosas que pasan. Ayer recuperamos con la masterclass que vinieron. Entonces ahí ya otra vez hermanamiento. Y después de poco también vino otro chico de repente, así que hemos tenido suerte, la verdad, que vino un chico de chileno, Robinson el Toro Barrietos, que apareció así como arte de magia y la verdad que estuvo unos cuantos días dando duro a la gente y estuvo muy bien, muy gratificante. Como un toro, de verdad. Como un toro, vamos, es un animal. Luego a mediados de febrero nos invitaron otra vez al la tercer velada de Carmela de Ascatas un Colpeac y la verdad que ya sí que estábamos un poco más preparados y nos animábamos a participar. ¿Qué tal fue esa velada? Pues por desgracia esto iba a ser en mayo y como pasó lo que pasó, pues vino el COVID y entonces hubo paroncillo. Entonces, como la gente... A ver, espera, que me estoy colando. Sí, me estoy colando. Eso por no improvisar. Vale, eso. Justo entonces eso, que vino el COVID y nos quedamos con un poco cara tontos porque estábamos súper motivados en el subidón de que teníamos ya todo montado. Entonces tuvimos que dejarlo. Pero bueno, aún así seguíamos con el grupo de WhatsApp y pues había buen rollito y nos mandábamos tutoriales que veíamos por internet y en casa pues cada uno decían que hacía, pero luego cada uno igual no... Alguno no podría. El sofá, alguno... eso es. Oye. No, pero sí, estaba guay, había motivación. Entonces luego en abril, como teníamos la incertidumbre del tema del COVID, pues nos enteramos que se suspendía la velada y entonces fue un poco bajón. Pero bueno, hasta octubre pues no estuvo parado todo, no se pudo hacer nada. Entonces a partir de octubre empezamos a decir, oye, ¿qué? ¿Nos animamos? Y poquito a poco, con cuidado y intentando cumplir las normas de seguridad, pues de protocolos y demás, pues empezamos a ir. ¿Y ahora, en los últimos meses, desde octubre aquí? Pues en los últimos meses, como no coincidíamos mucho, hemos dividido los grupos y ahí a la mañana, a las tardes, y la verdad es que ha venido un mogollón de gente, estamos haciendo las cosas bien, súper bien, vamos. Y a la mañana da un chico que vino también, que tuvimos la suerte de que se animó a venir un día a entrenar y resulta que le gustó y ahora está ahí a tope. O sea, tenemos ya profesor por fin, de maestro, sensei. Luego a las mañanas también se animó una chica, Anne, que había hecho algo de lucha y pues está llevando a las mañanas y también es una jabata. Y por fin, ahora que parece que el taller de boxeo está más fuerte que nunca, es una pena que nos llegan malas noticias de desalojos. Y entonces parece que en estos momentos de boxeo no se puede bajar nunca la guardia, y en cuanto empieza a ir bien las cosas, te viene la hostia que no te esperabas. Pero bueno, una buena luchadora no es la que pega más fuerte, sino la que se levanta, le caigan las que le caigan. Además, cuando te acostumbras a esto, es más fácil verlas venir y estar preparado para el contraataque. ¡Aupa ahí! Eso es. Y eso. ¡Aupa ahí! Y luego, por último, ya para acabar, en esta semana de aniversario, ayer concretamente se dio una masterclass que ya hemos contado, pero esta vez la masterclass iba a llevar por los propios integrantes del taller, del talde, y pues para enseñar un poco lo que sabíamos, y empezaron, pues dependiendo de la gente que viniera, pues ya teníamos nivel para ir haciendo algún grupo, y se animaron gente de otros Gasteches, han comentado de Carmela, muy bien. Y así como veis, en esto seguimos. Esperamos poder seguir contando qué tal va el talde y que sean todos buenas noticias. Y luego, para despedir, ya esto está preparado, no me lo improviso. Qué mejor que hacerlo recordando a quien empezó con este proyecto. Que quien le conoció sabe que fue un grande, diciendo que seguimos avivando el fuego con la llama que creó tu chispa. Betty, Surek y Monchi. Opa. Eso es. Muy bien. Opa, pues ahí, es que ricasco, tío. Nada. Ya nos irás contando cómo va la historia, si Rondoco, porque Rondoco no sé yo si aguantará o no aguantará, pero sin Rondoco esto podría continuar. Pues sí, la idea es seguir con el Rondoco, seguir con boxeo y seguir con, vamos, intentar hacerlo. Opa, ahí, esa es la forma de pensar. Y animamos a todos a que se animen a venir un día a entrenar, o si les gusta, quedarse ya, vamos. Perfecto, perfecto. Pues nos quedamos con eso. Vamos a poner una canción y seguimos con la entrevista dentro de un ratito. ¡Ponte a jaleo! seguimos aquí en la calle, en ¿esto qué es? ¿Sarrico? Sarrico, sí, el Parque de Sarrico. El Parque de Sarrico. Sí. ¿Y Barrecolanda no? Sí, sí, pertenece, bueno, hay conflictos de fronteras, pero sí, es Ibarrecolanda, el parque todo. Es de Sarrico, sí. Entre Sarrico, San Ignacio, Ibarrecolanda, Arangoiti, Deusto, estamos ahí. No sé, si alguien se acerca, lo que tiene que hacer es buscar la música, el sonido, y ahí es donde estamos. Además estamos, bueno, nosotros a la sombra, hace un frío del copón, pero la gente está ahí al sol y está más a gusto que un arbusto. Eso es. Que venías a contar dos proyectos, nos has contado boxeo. Sí, ahora pues un poco el rocódromo, que el rocódromo empezó desde el principio también con ganas, pero claro, no era como boxeo, era el problema era que un rocódromo necesita hacerse primero. Entonces conseguimos gente que quería, pero nadie se animaba. Al final, desde el Gasteche de Udondo nos dieron unos hierros. Y que era el rocódromo del polideportivo de Loyola, y ahí nos empezamos a animar, pero nada, hasta se quedó ahí por vagos, y hasta este año terminado, este año pasado, que empezamos a meterle caña, que parecía que era fácil, pero nos costó un mogollón. Un rocódromo guardado es una vergüenza. Sí, no, pero no eran rocódromos, eran hierros. Ah, vale. O sea, que el rocódromo está ahora. El esqueleto. Vale. Nos dieron en el esqueleto y luego había que montarlo. Y al final, después de mucho curro y aprender a soldar, aprender a cortar bien las historias y tal, pues no teníamos ni puta idea, pues nos animamos y antes de acabar el año hicimos el rocódromo. Y ahora hay un grupo de escalada que nos reunimos dos días a la semana y pues está, con lo poco que sabemos cada uno, pues nos vamos enseñando. Y eso es un poco, si os animáis, el roco está fenómeno. La pena que es como nos cierren el auso, pues igual que boxeo, pues el tal de rocódromo, pues es que va a morir ahí. Igual se puede más sufren esta amenaza de desalojo, ¿verdad? Bueno, hay otros también, o sea, circo, también hay varios colectivos que sin el espacio luego pues lo tienen más difícil para continuar, pero bueno. Uh-huh. Así que nada, yo me despido y dejo paso al siguiente grupo, que al siguiente talde, no sé de qué, a quién nos toca, Las Huertas. Va a hablar Xavi de Las Huertas. Xavi de Las Huertas. Es un apellido. Apa, majo. Onda Torri, bueno, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, vale. ¿Qué te iba a decir? Tienes que hablarle al micrófono muy pegadito. Vale, ¿así se escucha? Sí. Vale, a casa no voy. Sí. Cuéntanos, tú vienes a hacer el tema de Las Huertas, ¿no? A contarnos cuál es el proyecto de Las Huertas que se lleva desde Rondoco, se coordina desde Rondoco. Bueno, en realidad no se ha estado coordinando desde Rondoco, como no se ha generado una gestión de ese espacio desde Rondoco. Tampoco se planta en el Rondoco, me imagino. No, pero a lo que quería decir, que hace un tiempo nos dimos cuenta, haciendo una asamblea vecinal que invitamos a la gente de San Ignacio, a un poco de todas las edades y así, vimos que era también importante un proyecto que trabaje ese aspecto. Y ahí se formó un poco un plan o algo así para todo el tema de Las Huertas. Luego, con el tiempo, se fue parando, pero gente también sigue adelante y también hay diferentes proyectos como para conseguir pues los beneficios que te pueden dar una huerta y un espacio verde, pues poder colectivizarlos y llevarlos un poco para la gente del barrio. Y bueno, entonces hace unos meses, en diciembre, el Ayuntamiento de Bilbao comienza a desalojar las huertas de San Ignacio por medio de unos carteles. Empezaron en la parte de arriba y bueno, los carteles simplemente decían que tenías un plazo para recoger tus cosas y irte. Entonces, todo esto está relacionado con el plan de urbanismo que se está llevando en Bilbao, concretamente en San Ignacio, aunque tenga grandes uniones también con lo que es el Bilbao de hoy en día. Y la cuestión es que querían recalificar el terreno de Las Huertas y por medio de esa recalificación de terreno poder hacerlo un parque, una zona verde, y de esta manera poder edificar más, ya que San Ignacio es un sitio pequeño y cada vez cuesta más conseguir espacios para poder edificar más. Y bueno, eso es un poco lo que viene siendo. Entonces, de pues es actualmente hay un camino, toda la parte de arriba las han desalojado, las de abajo tienen propietarios, entonces porque el otro terreno era el ayuntamiento y entonces tienen propietarios, entonces es un poco más difícil todo el tema de la expropiación y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el tema de las huertas de Sani, que parece que no interesa que haya espacios así, creativos y de conexión con la naturaleza. ¿Y qué se planta? ¿Y para qué? ¿Para autoconsumo o para distribuir o para...? Bueno, sí, se ha plantado básicamente para autoconsumo, también medicinales y demás. Y luego también hay otra gente, que no soy solo yo, hay un montón de gente relacionada en este tema, que también ha conseguido como vender algo de producto para la gente del barrio, pues de una manera más pues directa, ¿no? Más natural, entre vecinos. Kilómetro cero y ahora sí que sincero. Kilómetro cero o metro cero, diría yo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué se planta? ¿Qué tipo de hortalizas hay ahí? Bueno, pues depende de la temporada, pues tiras más de unas o de otras. Pues ahora viene el veranito y con el veranito pues vienen todas las cosas así, la rica, ¿no? Más jugosillas. Y luego en invierno pues las cosas más robustas para pasarlo. Muy bien. Y bueno, entonces cuando se están dando estos desalojos, porque esto también es un desalojo, hay que desalojar ese espacio, ¿cuál está siendo la respuesta? ¿Se está protestando, se está resistiendo, se está esperando a que venga el operario y lo tire todo? ¿Cómo se está haciendo? ¿O hay algunos que se lo llevan a otros espacios? Bueno, pues a ver, el tema es que no hay una unión o solidaridad así muy potente entre los vecinos y las vecinas de las huertas, porque hay mucha diversidad, hay gente mayor, hay gente que también está en vulnerabilidad extrema o gente que pues es joven y bueno, lo que se le apetece y tal. Pero desde Rondoco se ha visto plantear este proyecto como algo también prioritario y se está haciendo un documental de las huertas, un poco para poner valor, para poner en valor y no olvidar todo lo que había, con su lectura política también del tema. Y luego pues también hay otros proyectillos que podría ser por medio de algún otro espacio de San Ignacio, poder hacer una huerta algo más colectiva, para unir Rondoco y huertas desde el plantar y desde el estar ahí. Y esa lectura política que comentabas, por un lado está el tema del uso popular de los espacios que llaman públicos, y por otro lado entiendo que, como mencionabas, el tema de conexión con la naturaleza, ¿no? Sí, es que al final todo, bueno, para dar así un poco la chapilla, cuando Sani era en Baserris y eran campas, había trabajo, ¿no?, en las grandes empresas y vinieron sobre todo pues un montón de gallegos o portugueses y hicieron ahí sus viviendas, ¿no? Entonces esto es un legado que viene siendo de esa zona, que se ha ido recreando y ha habido un montón de cambio. Y entonces ahora actualmente pues son más huertas. ¿Y qué supone el plantar? ¿Qué supone? Pues supone saber un poco también de dónde vienes, ¿no? Y por medio de no solo el plantar, sino el cuidado del entorno, el cuidado de los ciclos de la vida, tanto sea de un árbol o de una planta o del, pues eso, todo eso son beneficios. Luego, por otro lado, está las oportunidades que te puede dar un espacio así, un espacio verde, para la creatividad, para hacer arte, para estar tranquilo, para estar en un espacio pues algo más pues seguro, cómodo, y sobre todo el trabajo también, que ponerlo en valor, que el trabajo, si es para ti o es para la gente de verdad, pues es un lujo poder despertarte a la mañana antes de que salga el sol para poder regarlo y cuidarlo y sí, todo eso es huir de la lógica de la ciudad al final. Es que eso es, y sobre todo que cuanto más quitan, luego menos hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las nuevas generaciones, sobre todo, y las nuestras ya están bastante mal en ese aspecto, ya que somos más gente nacida en ciudad, es una conexión que se va a perder. Entonces, todas las cosas que hablan de ecologismo, todas esas cosas, si realmente igual no tienes una experiencia natural o una experiencia pues de huerta o de lo que sea, va a ser como más difícil poder, no sé, llevar una alimentación saludable y todas esas demás historias. Hostia, muy guapo, muy guapo. Otro proyecto muy guapo que se hace aquí en el barrio y que se hace también, bueno, en el mismo, la misma comunidad que lleva el Rondoco, ¿no? Hostia, es que ricasco, tío. Bye. ¿Te quedas con ganas de contar algo más? No, que es que ricasco a vosotros y vosotras por venir y por escuchar. Claro, joder, claro que sí. Bueno, pues jarraituko dugu, el elkarrizketarekin. Bye. Geunden comenta... Bye, es que ricasco. Geunden comentatzen desalojo, o sea, ocupazioaren esperientzia da urte horiek eta bar, eta zer egin den historia por batetik. Bai, bueno, pues justo Xabi que esan duena den harira, bai nahi genuen apurtxu bat komentatu ez, esas bileras vecinales de las que hablau, pues kriston harrera aukizutela, o sea, egin ziren bizpairu, eta etorri ziren, que 40 pertsona hasi ya vin, o sea, 30 pertsona hasi ya vinieron. Ta, beti lehen esan duguna, ez los habituales que están en el espacio, sino gente sin más, aitas y amas, o sea, eta horbe nahi du komentatu gure espazioa dela auzoetxea, ez da gaztetxe bat. Claro. O sea, espazioa dago pentsatuta adin guztietarako pertsonentzako. Orduan, a ber, egia da normalean asambleetara joaten garenok edo garela gehien bat gazteak, pero ese concepto de auzoetxe no es algo así aleatorio que no, sino que es claramente, ¿no?, una, no sé, pues algo que se decidió hacerlo así. Bai, eta holan urteak aurrera heltzen gara laugarren urte urrenera. Eta orain gaude aste honetan izan da, gaur amaituko da urte urreneko pues jaialdi aste hau, ez? Ez bakarrik jaia, baizik eta denetarik egonda. Bai, ba, ideia zen alik eta berez urte urrena prestatzen ari ginela, ez genukan desalojorako datarik, beraz ez genuen urte urrena prestatu urreneko desalojoari begira, baizik eta, bueno, laugarren urte urren hau, hirugarren urte urrena ezin izan genuen ospatu etxean geundelako, pandemiagatik, eta bueno, azkenean hori, ideia zen aste osoko egitarau bat prestatzea, ba, iaz egin, osea, ezin izan genuen egin guzti hori, ez egiteko, baizik eta pizka bat, pues hori. Horrekatzeko bai. Bai, hori da. Bueno, eta batez ere, gaude ospatzen, baina gaude salatzen be bai gure gora, ez? Badauka guia data, maiatxak bost, bai. Etorriko direla, eta ba hori, egitaraguan, ba, adibidez ostegunan egin genuen manifestazio bat holan mehatzuen gainetik okupazioa aurrera lelopean, que solo tuvimos que cambiar, porque como bien dice Ibon, gure dia zen sin más, urte urrena, y de repente, pues igual hay que cambiar el lelo de la mani. Eta, bueno, pues gaur bebaik kale jira, apurtxu bat ideia da, ausotarrei bebaik komentatzen astea, edo ya, pues zein dan benetan egoera, hori da. Bai, eta beraien babesa bezkatzea. Sartuko gara egoeran, baina egingo dugu errepasotxu bat. Egingo dugu errepasotxu bat ere bai, zer egon den aste honetan zehar, ez? Bai. Asi zen astelenean, ez da? Bai. Bai, hori da. Bai. Hau zta retorri zen. Bai, bueno, azkenean... Ez izan zen etorri, COVID-a dela eta justo ez izan zen etorri, Izan eruen arazotxo bat, eta azkenean itzaldia bertan bera gelditu zen. Baya. Ezin izan genuen egin. Baina, bueno, cosas ara, del momento. Ara ere, eskerrik asko hausta arriba prestutasunagatik eta... Bueltatuko zara. Hori da, bai. Eta gero, aste artean, uki genuen, bueno, etorri ziren zukar horiko lagunak itzaldi bat ematera, ultraeskuina eta aldaketa klimatikoa ekologismotik proposamen antifasista izenarekin. Ez pizkatea saltzeko nola, bueno, ni ezin izan nintzen egon. Bai, nien nintzen egon hemen, baina egin izan dituzte beste batzuk, itzaldi hau eraman dute beste espazio batzutara, eta dirudienez oso arrakastutxoa izaten ari. Bai, jende atorri izan, bai, eta jende oso oposik, gainera oso interesgarria, eta batez ere hori oso... O sea, agian gehiegi komentatzen ez den zerbait dela, ez? Azkenean ekologismoa bai bat irudi gaur egunean badaukagula mai gaineratua, oso agian hau da, esan edut, oso incluso multinazionalek ere ekologismoa daukatela mai gaineratuta, baina kapitalismo berde. El kapitalismo berde, bai, hori da. Orduan, interesgarria dela ere ekologismoaren aferari heldu, baina beste ikuspegi, gure ikuspegitik, batez ere. Gero, asteazkenean, bueno, solo nahi genuen, ba, batez ere propaganda materiala prestatzeko, pankartak eta egiteko. Eta gero, zirikatzen kolektiboko lagunak etorri ziren elektrizitate taller bat ematera. Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, bai. Ondo dakigu gaztetxe eta gune okupatuetan, zein garrantzitsua den. Gero, apirilaren bian, rokodromoa, bueno, ostegunean manifestazioa eukio genuen, gero apirilaren bian rokodromo irekia egon zen, bueno, jendea gerturatzeko eta, bueno, taller guztietan aforo fijo bat euki dugu, hori, segurtasun edurriak dira eta. Formulario bat, eta dena? Hori da, bai, formulario bat igo genuen sare sozialetara bertan apuntatzeko. Gero, hori, apirilaren bian, arratsaldean jam sesiona... Hau, suposatzen du gero torriko direla, baina da claro. Azkeneko iniziatibetarikoa. Jam sesionara, bai. Super guapo. Bai. Egiten da oso. Egin zendira lehenago ere, bai, orain dela hilabete bi... Bai. Bai, badago lan talde bat, hau guztiak kudeatzen duena, eta oso, dinamika hau oso harrera hona izan du, jendean aiko txo joan izan. Eta nolakoa da... Bueno, gero kontatuko digute beraiek, baina vamos, justo, esatea dela justo azkeneko iniziatiba tarikoa, adibidez, lehen joan kontatu du boseokoak es como los veteranos, baina, baina bai. Eta gero hori, apirilaren iruan, hau da, atxo, bueno, deitu genion Itziar Morenoren eguna, Itziar Moreno osoko preso politiko bat da, eta Frantzian Renesen dago espetxeratuta, eta azken aldian Frantziar Estatuak eskatu izan ditu PCR-ak, PCR frogak, Frantziar Estatuan sartu alizateko. Orduan ideia izan zen atxo bateratako dirua hau da, Itziar bizitatzeko gastuetara bideratzea. Zeren jada preso bat bizitatzeko gastuak nahiko txo dira PCR-aren 100 euroak gehitzeko. Orduan, bueno, gure ale txiki hori jarri nahi izan genuen, batez ere, bueno, Itziar ere auzoetxean ahal izan duen enean implikatu egin delako. Bai. Eta egin zena zen, pues, bertan zeuden ekitaldien ekin batera, horregon zen. Bai, a ber, gitarago bat zegoen horren inguruan, adibide, izan ere badaukagu bere erakusketa, ikusgai. Apirilaren 19 arte egongo da asteartetan eta ostegunetan erakusketa hori ikusteko aukera. Kuadro batzuk. Eta... Bai, kuadro. Berak denetarik egiten du, baina oingoan bai, kuadroak dira eta, bueno, ba, beti hori artibismoaren barruan sartu behar ditugun kuadroak, ez? Injustizia sozial ezberdinak ikustarazten dutenak, salatzeko artea beraz, emakumea ardatz, eta interesgarria, así que hortxe duzue aukera bebai. Asteartetan eta ostegunetan. Erakusketa hori ikusteko. Bueno, atzo egin genuen aiuna aurkezpen mas performatika eta gero Herri Baskari egin genuen eta Jo Kriston kontzertuak. Bai, bai, mas majos, bai. Esna eta Zoroen Kluba etorri ziren i super guai. Bai. En plan txokoka prestatu genuen dana hori, pues para que no nos volvamos locos y locas, baina oso ondo atera zen. Egun polita, bai, egia esan da. Así que ba bai, 10 urtea egingo dituela Itziarreke Gartzelan, ba bueno, pues hori. Así que Ba, bai. Eta horrela heltzen gara gaurko egunera. Gaurko egunera, bai. Eta gaur... Bueno, eta horren arira, parkatu. Bebai sortu da beste proiektuak, ze, ez da, Itziarrez da auzoan dagoen euskal preso bakarra, bai Beobide dago, eta sortu da beste proiektutxu bat, auzoetxetik, holan, ba, presoen inguruko bakintzak eta etorkizuna begira be egiteko. Osa, eurei babesa eta emateko. Bai, hori be, duela, bo, sortu da hilabete honetan, edo? Bai. Bai. O sea, que Rondoko cuartel general. Bueno, sí, bueno. Más o menos. Muy bien, muy bien. Zelango harrera euki dute ekintza hauek, adibidez manifestazioak, zelako harrera euki zuen? Zenba jente urbildu zen? A ver, esen jende asko urbildu, baina hori, batez ere komentatu dugunagatik, manifestazioaren ideia esen desalojoaren, o sea, desalojoan enfokatuta, baizik eta hori, lagarren urte hurrena, Errondoko kalera ateratzeko, auzoan gure buruare ikustarazteko, eta, bueno, justo hori, ba, desalojoaren data edu zitzaigun, eta eman behar esan genion buelta bat manifestazioari. Bozo, hau eta mar pertsona inguru edo? Ez, gehiago, baina gitxi, egun baino gitxiago, bai. Orduan, a ver, prinsipoz, ez gaudek eskatuta alde horretatik zeren hori komentatu duguna. Ezen ulertzen dugu aste santua dela, ez duen deialdia asko zabaltzeko denborarik izan, ja egingo ditugu beste ekimen batzuk, beste manifestazio batzuk, azkenean maiatzaren bost arte badaukagu denbora. Eta... Bueno, denbora, no justo, osea, egin bar dugu ya de urgencia pentsatu ari, no la... Azkeneko txampa. Hori da. Ba, ideia da alik eta, bueno, matraka emotea. Bai. Egingo dugu berba horreri buruz, horrengo eta azkenengoko partean. Jarriko dugu kanta bat, igual, bueno, ez, begira, daukagun lehengo gunean, bueno, komunikatu bat ere kaleratu zenuten, bai. Eta guk egin genuen Irolan lokutatu. Justo horrengo egunean, ja datak publiko egin zen eta gure komunikatuak daukat beste bertsioa. Oraindik ez dakigu data noiz izango. Baina, bueno, jarriko dugu hori, eta gero egingo dugu beste talde batekin nolan mikroentrevistatxo hori, eta segiko dugu elkarrekin. Desalojo mehatxuen gainetik, okupazioa aurrera. Lau urte dira Errondoko auzoarentzako berreskuratu genuenetik. Lau urte hauetan une oro desalojoaren kezka pairatu dugu, eta oraingoan mehatxua zena errealitate bihurtu da. Momentu honetan, Errondokori jakinarazi zaio desalojo eguna edozein momentutan ezarriko zaiola. Eguna jakin ezarren, badakigu bide honek bi alde dituela. Alde batetik, prozesu judiziala, hau da, haiek desalojoa lortzeko martxan jarri duten erasoa. Bestetik, gure autua, desalojo mehatxuen gainetik, okupazioa aurrera. Eraso hau ez da soilik Errondoko auzoetxearen kontra, baizik eta gune autogestionatu eta okupatu guztien kontra. Asko izan dira azken urteotan burututako desalojoak. Kalesulo, Kukutza, Izarbeltz, Marabillas... Horretaz gain, etengabeko mehatxupean bizirauten duten espazio okupatuak ere ugari dira. Okupazioaren kontra ez baita soilik desalojoa erabiltzen. Edabideen bitarteko iritzi publikoaren manipulazioa edota espazio hauen kudeaketaren kontrako tresnak. Identifikazioak, isunak, lapurketak, markajeak, gure eguneroko ogia dira. Baina, zer suposatzen du eraso honek Errondokorentzat? Hasteko, espazioak kolektibo ugari barnebiltzen ditu. Horietako asko espazioan bertan sortuak. Lekurik gabe geratzeak kolektibo horien jardun politiko zein kulturala etetea edo oztopatzea dakar. Kasu txarrenetan, espaziorik ez edukitzeak, jarduerarik gabe utziko ditu kolektibo ugari. Boxeo taldea, rokodromo taldea, zirko taldea, eta bar. Ekintza zapaltzaile honek, desmoralizazio funtzioa ere badu. Ezin da ulertu saniko jarduera militantea Errondoko barik. Zentzu honetan aurretik aipatutakoan berresten gara. Saniko antolakuntza politikoaren kontrako eraso gisa ulertzen dugu, baina ikuspegi zabalago batetik antolakuntza politiko ororen kontrakoa ere bai. Nabarmentzekoa da Errondokok pandemian zehar izan duen papera. Gure jardun politiko-kulturalak eta aisialdiko jardunak jarraitu egin baitu, konfinamenduak iraun zuen epean izan ezik. Eta epe horretan bertan sortu zen guztiz azpimarratzekoa den auzotarren arteko babes sarea. Sare hau Errondokotik bultzatu zen eta sekulako harrera izan zuen auzoan, auzoetxetik kanpo zegoen jendeak parte hartzeraino. Auzoko preso politiko batek esan bezala, ereindako hasitik usta jaso genuen. Errondokok lehenengo hasiar jarri zuen babesarea sortzeko, baina auzo osoak erein eta usta jaso zuen, komunitatea eta elkar babesa indartuz. Bestalde, beharrezkoa deritzogu desalojo honen erruduna nor den seinalatzea. Mondragon kooperatibaren parte den Eroski enpresa milioiduna. Beste behin, kapitalaren legea baliatuz kaleratu nahi gaituzte. Kaleratze hau poliziaren bidez gorpuztuko da. Denok dakigun bezala, instituzio horrek prozesu hauetan duen papera ez da usazkoa. Moral kapitalistaren ikur nagusienetakoa den jabetza pribatua zaintzea euren funtzioa baita. Eta printzipio horren defentsa beste behin modu gordinenean egingo dute. Indarraren monopolioa erabiliko baitute antolakuntza politikoaren kontra. Eraso hauen aurrean antolakuntza politikoaren beharra azpimarratu nahi dugu. Ilabete luze honetan lanean jarraituko dugu gure jardun politiko eta kulturala aurrera eramateko beharrezko dugun espazioa defendatzeko. Beraz, gure autua argi dago, kaleratzearen aurrean ez gara makurtuko. Desalojo mehatxuen gainetik, okupazioa aurrera! Bueno, bueno, bueno, seguimos aquí en la radio Irola Irratia, 107.5 FM, eta gaurkoan Sarrikoko parketik, Errondoko auzoetxearen laugarren urte horrenean, pues Irola kalean bat egiten. Eta ditugu hemen aurrean zirkoa jorratzen duten bi kide. Apa, eskerrik asko. Aupa. Aupa. A ver. A ver, entzuten da. A ver, entzuten da. Hola. Apa, Bati. Hola, Lola. Vale, ongi. Ondo, bai. Bai. I que, que os venís a contar, que hacéis zirko? Bai, egiten dugu Errondoko onpol, gero ere badugu aroa, eta han nazten ditugu babi gauzak, prepa egiten dugu ere, eta ezer, guztion artean ikasten dugu, eta batez ere barre asko botatzen dugu. Eta saiatzen gara egiten astero aldi bat, baino... Zer disziplina bueno. Egiten dituzu, esan duzu, Paul, segeiago? Aro akrobatikoa, eta gero preparazio fisikoa eta estiramenduak. Okay. Eta badago asmoa egiteko beste de zer gehiago, telas o algo así? Bai, justo, bai, telak egiten ditut ni, eta, bueno, ba, orain denbora ona azten dela, eutengo gara kanpora, ez? Ona zarrikora adibidez, badago la arbolen bat hemendik, eta gero, ba, edozein dago gonbidatuta, adibidez yoga egiteko edo nahi duena. Aha, fantastiko, yoga ere egingo da, egiten da? Norbait nahi badu, bai, gogoa badago, baina ez dugu oraindik inork egiten duenik edo hori proposatu duenik. Bueno, hemen inguruan zegoen Andra bat, Mertxe deitzen dena? Bai, hortik zegoen. Eta horrek yoga egiten du, ez da? Si. Bai, abitu handago. Bai, bai, bai. Osea, que badoa aurrera eta egiten dira proiektu desberdinak. Bai, gero ere, hilabetean behin, larun bat goizetan, zumba tailerra egitea. Bineskek ematen dute eta hori ba, umeak edo adinguzitako jendea gerturatze da, aforoarekin, beti neurriak respetatuz. Eta gero, ba, pintxoren bat hartzen da. Ba, reponer eta, fuerzas. Bueno. Pa kompensar. Orduan, hilabetean behin zumba, besteak zen batero edo zelan antolatzen dira? Besteak, Pol eta Aroa, bueno, Pol Dance eta Aroa, saiatzen gara astean behin elkartzen. Baina, bueno, batzutan ez egu lortzen, baina hemendik aurrea ideia zen ikasten doan jendea, gero beste zerotik ikasten dianei irakusten astea. Baina oraintxe bertan ez dakigu nola jarraituko. Oraintxen gaude tutorial batzuk egiten ba hau aurrera eramateko. Ta yeah. Bueno, ta leiretara bai, irakasleak bideoa grabatuko dituzte eta gero ba gukola gure kau ezin dezakegu aurreratu behai gabe. Eta, segeiago, Errondoko prestatua dago honetarako edo koltxoiak ekarri behar izan dira edo Bai, dena ekarri da kanpotik. Baina badago ja, prest. Bai. Datorrenak egiko du segurtasuna eta ator daitela. Bai. Muy bien. Muy eta bien. Irekiago ba beste gauza berria jartzeko, beti bueno, asambleatik pasata, baino bai. Eta zelan jarri harremanetan, igual pertsona batek ez dauka oso argi noiz egingo den urrengo klasea edo, eta asamblea orokorrera pasatuta edo... Badago, bo, izango zan Errondokon komentatuta idatzi igual Gmaila, eta badu Gmail komun bat. Zeran da? Errondoko... Errondoko piztuz, igual? Errondoko ae arroba gmail.co Errondoko... Errepikatuko dugu. Bai, claro. Despacio. Errondoko ae... arroba gmail.com Errondo... Abildua. Abildua. Txantxo da. Oso ondo, oso ondo. Noiztik egiten da zirkoa, Errondokon? Bueno, ba... Hasieratik, eh? Bai. Zirkoa hasieratik. Gertatzen da, boxeo bezala igual eukirituela bere gora berak, baina esan dezakegu, hauek bidirela... Así bai, así era. Bai, eta jarri gara ere kontaktuan beste toki batzuekin, Carmelarekin adibidez, egiteko gala edo, bueno, bai kabaret zirko antzerako bat, oso oso polita. Hemen Errondokon izan zala noiz, bueno, urtarrilan edo txaian. Bai, goitu. Aurten edo pasan urtean. Aurten, bai, eta segurazki egongo dala gogoak beste bat egiteko. Claro. Ose polita izan zan. Muy bien, muy bien. Vale, se ose que ya nahi duzu kontatu neskaka. Bai, bai, bai. Oso makina dira. Askotan etortzen dira, osea, oso giro polita sortzen da egiten dutenean zumbaren rolloa. Eta gainera, aipamen berezia nola, bebai, familiak eta guzti egin izan duten zumbaren historio. Osea, ikusi espazioa, claro. Ara, makumeak, ez dakizor, osea, benetan polita. Bai. Muy bien, muy Mikel bien. En tortilla patata. Claro, joder, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ba, está aquí. Seuse que llego. Es bueno, ba, eskarrik asko neskak eta segituko dugu aurrera. Seuse de zue komentatzen? O sea, momentos. Principios. O sea, gana hondo. Gana hondo. Todo ok. Ok, ok. Procedamos. Vale, pues procedemos. Azkenengo blokea zen desalojoaren historian. Bai. Baina itxaron. A ver, talde gehiago badaude, eh? Igual bai. Zegoaz denborarekin etxartu edo zer nahi dugu. Ya pasatu desalojorako. Berdin, zaigu zuek zer nahi duzu. Ah, bueno. Vale, vale, va a ver cuando abre la hasta que lo pasako dira. Nada, nada, ondo, desalojo. Vale. Llega el momento crucial. Desalojo. Pasako dira, hurbilduko dira eta emango digo paso eurei eta egingo dugu azkeneko el micro elkarrizketa hoiek. Baina bien bitartean desalojo, jakin duzue orain maiatzak bostean dela data, baina lehendik ere bazen dukaten run run bat hori gertatuko zela. Bai, hasi geratik bueno, esan genuen paiketa bat, bueno, nola da porlo zibil, hau da, sorte handi auki genuen, alde horretatik. Eta hori hasieran zen eskaera, eroskiren eskaera zen desahucio por precario. Hau da, norbait hor eroskin bertan, oza, gaur egun Errondoko den lokalean bertan, norbait bizitzen aliko balitz bezala. Orduan, sorte handi auki dugu alde horretatik, lau urtez luzatu da prozesu hau. Eta bai bueno, epaiketa euki genuenean, bueno, gure alde atera zen. Bai, bueno, eroskiren talde juridikoak egin izan zituen akats batzuen arira. Gero errekurritu, eroskik errekurritu eta haiei eman zieten arrazoia edo. Eta gero auzitegi gorenera jo genuen errekurtso bat jarri zuen. Eta errekurtso horri esker, ba nahiko txogon gara hor oso lasai eta ez dakit, kezka barik. Gorenak errekurtso hori atxera bota zuela ez dakit zenbat hilabete pasata gero. Eta orain, badirudi asko askartu dela dana, ez dugu ezertan pentsatzeko denborarik eman, ez genuen hain goiz espero eta bueno, momentuz egia esan ez daukago ezer pentsatuta. Oso apatean izan da dataren Baina, bebai komentatzeaz nola, hori, auzoetxaren desalojoaz aparte, kurikoa bebai hor dagola, oza, igual pentsatzen da, dagola como kanpaina batez bakarri gurekin, sino que igual ez dara el tema de que hori da, komunikatuan bertan ere esaten da, ez? Dauden da, eraso hau ez dela bakarrik auzo honetarako? Bai, noski, bai. Bueno, badaki, bueno, guztiok ezagutzen dugu, ze, okupazioaren aurka egon den, ba, ez dakite, azken urtean, bueno, eskerraldean hanbe kasu egon dira, gero, bueno, orokorrean gaztetxen aurka, baina baita ere okupazioa, oza, etxe bizitza bezala nola seinalatu izan den, enekuriko kasua oso argia da, nola, ez dakigun, bueno, nik bertxanak ez dakizein den enekuriko jabea, baina oso adierazgarria da, Euskal Telebistan eman izan zaion bomboa, eta horrelako kasu bati, bi astetan zehar egunero atera izan zen kasua Teleberrian eta bapatean desagertu. Eta bapatean ez dago enekuri okupaziorik eta ez dago ezer. Hori ematen du, bai. Bai. Orduan, bueno, bai, ulertzen dugu azkenean edozein gaztetxeren aurkako erasoa, edozein proiektu okupaturen aurkako erasoa gu guztion kontrako erasoa dela. Muy bien, muy bien. Gero joango gara komentatzen bueno, ze ekintza egingo diren edo ze pentsatu duzuen zer egin eta bar. Baina bueno, ditugu ja hemen jan sesiona kantolatzen ibili diren bikide. Así que eta errondoku film proiektzioen asuntoa, ezta? Bai, biak. Hoieri buruz hitz egingo digu zuek, ezta? Anda, ba, osa, dispara. Beno, ba, mi esker etortxagatik eta bai. Programa hobetigatik erdera zeingo dugu, vale. Ba, denetarik egoteko eta hobeto molatzen garelako, ni behintzat. Orduan, ba, zer egiten dugu, ba, ¿qué hacemos? Pues, básicamente, jam session consiste en juntarse, tocar instrumentos, hacer dinámicas para poder conocernos y pues cosas como el acaparamiento del escenario, del sonido y todas estas cosas, pues las queremos evitar a toda costa, ¿no? Entonces, pues a través del juego intentamos conocernos, ¿no? Pero en vez de una forma vocal y discursiva, pues la música, ¿no, Paul? Sí, no, al final jugar con la música y que todo el mundo pueda disfrutar con ella, que muchas veces hemos visto muchas jam sessions en bares y en garitos que hacen una jam session, pero siempre están los mismos tocando arriba y siempre sube hay uno, pero los demás son los mismos. Eso es, y la gente no se atreve a subir, y entonces lo que queremos es que la gente, pues aunque no tenga mucho conocimiento de tocar o mucha técnica o tal, pues que pueda participar en la jam session y disfrutar también tocando con más gente, conocerse musicalmente también. Más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, claro, así funcionamos un poco. Es. Igual en el mal, mejor. Sí, igual estamos más cómodas, sí, así estamos más y somos más fuertes. ¿Desde eso cuándo es. Se hace esto? ¿Cuántas ediciones ha habido? ¿Cuántas jams? Pues esto empezó más o menos hace un año, y un poco antes de cuando la pandemia empezamos, hicimos la primera. Ajá. Y luego vino la pandemia, ya pues lo paramos un rato, luego lo retomamos otra vez, luego lo tuvimos que volver a parar. Pero sí, más o menos hace un año que nos juntamos, que queríamos tocar y... ¿Y cada cuánto se hace? Se hace una vez al mes, el primer jueves de cada mes. Para el que se quiera venir también, aquí lo anunciamos. Ajá. Que el primer jueves de cada mes estamos ahí haciendo musiquita. Muy bien. Sí, nosotros tenemos un grupo motor que un poco organiza, difunde, comparte, correo... tenemos un grupo de Telegram, pues hay cosillas, ¿no? Informativas, hay trabajo previo, hay que poner bien el choco, pues para estar a gusto tocando y todo esto. Y luego, claro, el fenómeno que tuvo lugar el otro día en el Urte Urrena, que eso de repente es. Nos juntamos un montón de gente, hubo una jam session cerraica, que bueno, justo yo y Paul pues tomamos parte con Mario, que está por ahí. Uh-huh. Y luego abrimos el micro con dinámica y juego, y nos dimos cuenta que hay una fuerza y una capacidad cualitativa de juntarnos que sí sería de provecho, ¿no? Que ese grupo motor avanzara, ¿no? Y que fueran un grupo más abierto, de no, pues para aliviar. Llevamos ya un añito o así, sí, haciendo jam sessions, curro, claro. Y hay que aliviar un poco el curro, delegar y nuevos formatos y eso, conocer gente nueva. Oye, ¿y esta jam qué es? ¿Una jam punky, una jam rapera o una jam de jazz? Pues muy flamenca a veces. Muy buena pregunta, porque la verdad es que como estamos todo tipo de gente, pues nos mezclamos, se mezclan todos los estilos. Sale un poquito pues lo que toca cada uno e intentamos mezclarlo todo. Muy pues bien. Sí, nos ha salido punky, nos ha salido rap, nos ha salido funky, reggae, jazz, también nos hemos tocado alguna vez. Hostia, qué bueno. Y luego cosas raras también, se hacen a mogollón, nos encantan. Sí, esto va un poco, esta no pluralidad, ¿no? Y esta diferencia, estas diferencias, ¿no? Que intentamos hacerlas, juntarlas todas en un mismo espacio, ¿no? Pues nos damos cuenta, también salió una idea, ¿no? Que es bastante, es una buena oportunidad esta para decirla, ¿no? Que igual es apropiado, ¿no? Hacer un banco de, como una especie de banco, ¿no? De un banco de... Sí, de sonido. No, de dinero, de sonido, sí. Y de aprendizaje. Porque, y de compartir entre ahí, nosotros, sí. Claro, mucho funcionamos en la Jam Session, pero la Jam Session nos da pie a conocernos, a querer sacar proyectos en adelante para juntarnos independientemente fuera de Rondoco con otra gente. Y entonces, en la lógica de qué puedo ofrecer, qué necesito, compartir una red y un buen ejemplo de esa red, aunque salga de una forma más independiente. Entonces, Rondoco, pues eso, Rondoco es la unión, ¿no? De eso, pues fue un taller de rap, de freestyle, que nos vino un compañero de Deusto a proponer la pedrada, que sin decir absolutamente nada nos pusimos todas a rapear, gente que nunca habíamos hecho rap o gente que solo igual en los tonos menores hemos hecho rap, pues nos juntamos ahí tranquilamente a hablar y salió muy bien, fue súper, muy, muy positivo. Muy bien, muy bien. ¿Algo más de esto o pasamos a Rondo Q? Bueno, un poco... Que también, eso, aparte del freestyle y tal, también es de que tenemos la idea también de impartir ciertos cursos de música, que todavía no hemos cerrado ni fechas, ni grupos, ni nada, pero también está ahí la idea, ¿no? Como evolucionar un poquito, al que le interese enseñar algo y al que le interese aprender algo, pues ponernos en contacto un poquito y darnos nuestros cursos, mini clases y expandirnos un poquito en el ámbito musical. Y el Rondoco para nosotros tiene el mayor valor que le podemos dar, ¿no? A las cosas y a la gente, y es un espacio de convivencia y aprendizaje en la que tenemos que aprender a dejar nuestras diferencias a un lado para hacernos fuertes. Es el caso de la Jam, y a veces igual en la asamblea puede pasar algo, ¿no? Y decir, jo, esto no es lo más positivo. En una Jam Session puede pasar lo mismo. Entonces, la misma lógica en una Jam Session y en los grados de que cada uno sepa tocar más o menos, pues es dejar las diferencias a un lado y ganar en calidad de vida sobre la autogestión. Claro. Y ahí por Jam Session, ahí se ha quedado, ¿no? Sí, ¿algo sí. más? O... Yo creo que no. Pero bueno, tenemos el otro proyecto para comentar, Rondoco, es, ¿no? Proyecciones, eso es. Filmes... Eso es. Que eso. También viene un poquito del mismo lado, de expandir la cultura, que queremos, pues igual que la música, también lo del cine también es muy importante, muy informativo también, y muy crítico, que buscamos... Pues eso, ponemos películas y documentales. La dinámica suele ser, bueno, hay un grupo también motor, porque todo esto tiene motor. Luego a ver cuántos motores hay en cada motor. Pero cada mes proyectamos una peli y un documental, siempre desde la crítica social. Y esto no es un señor que viene por aquí y propone unas pelis, no. Durante un tiempo hemos abierto, pues una... Hemos tenido propuestas de películas y documentales que tienen alguna cualidad crítica o algo así para poder proyectarlas, y hemos hecho un sorteo y lo que ha tocado. Entonces aquí atrás no se queda nadie. Entonces, compartiendo ese espacio crítico a través del cine y de los documentales, pues logramos lo que es la Jam, ¿no? También acercarse ya a un punto más... No, menos musical igual, pero con el mismo grado crítico y con la misma necesidad. Sí, formativo también. Eso es, y también reivindicar un poco el espacio de ocio alternativo, que bueno, esos son caros los cines, los documentales, todo esto. Y no te dan lo que no está el mismo cine en este caso. Eso es, y esa cultura independiente pues tiene ese rollete que nos gusta, ¿no? Vale, y lo mismo que antes, ¿el cine cada cuánto tiempo se hace y desde cuándo? Pues esto empezó un poquito más tarde que la Jam Session, hace 6 meses o algo así empezamos a hacer el cine, y lo mismo, tuvimos que parar también con la pandemia, ahora lo hemos vuelto a retomar. Uh-huh. Y lo hacemos el segundo jueves de cada mes, ponemos peli, y el tercer jueves de cada mes ponemos un documental. En el Rondoco, para todas y para todos. ¿En qué horario suele ser esto? Pues suele ser a las 7, creo que lo... Sí, 6:30, 7, solemos hacer la convocatoria, que luego la gente siempre llega tarde. Sí, y pues, clásico. Sí, 7, bueno. 7 sin fundamento, 7:30 con fundamento, algo eso así. Es. Entonces eso, apuntad, a las 7 con puntualidad, cabrones. Eso es. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué se ha visto? ¿Qué películas se han visto? Pues... ¿Alguna? Espera. Sí, justo, a ver, geitza, ¿es? Azkenengo biak adibidez, interesgarriak komentatzea, martxoaren inguruan, proiektatu zen emakumearen inguruko oso dokumental originala eta guapoa, Fabricando Mujeres. Uh-huh. Eta aipamen berezia bebai aurrekoari, justo auzokide batek egindako dokumentala, Iñaki Peñak egin zuen dokumental bat torturaren inguruan, bera betorri izan eta bere esperientzia kontatu zuen, eta hori super interesgarri. Eta interesgarriena da, egindako dokumentala be pasatu digula guri, eta ideia da, beste espazio batek behar badu edo nahi izan ez gero pues, torturaren inguruko dokumental hori, ba, digitalki edo eman, o sea, eman... Eta aukera badago, igual urbilduko da, berriro. Bai, baina, bueno, da, eurek bebe, euren espazioan nahi badute proiektatu edo, pues, hori badaukagola, así que hori, aipamen berezia, ze oso guapoak izan ziren, eta berriro ere, auzokidek egindako gauza bat, auzo entzat egin da, eta, bueno, bebai Bilbo mailan, o bal, que quiera, eh? No tiene por qué ser solo. Si eres de Erandio, puedes venir. No. ¿Cuánta gente viene a estas proyecciones? Bueno, un poco familiar, ¿no? Sí, suele ser bastante familiar, pues el máximo que hemos solido estar yo creo que ha sido 20 personas. Igual en algún documental que se ha movido un poco más, igual sí que ha venido algo más de gente. Pero por ahí hemos luego andado. Se hace coloquio de la peli y se comenta brevemente. Bueno, claro. luego no hay mucho. Algunos escapa, ya. No hay mucha libertad ahora para hacer un coloquio si la peli es a las 7. Ya. Claro, termina a las 9, a las 10. Igual tendríamos que cambiarlo para tener ahí un punto, ¿no? Para hablar. Margen. Sí, ahí queda la propuesta, ¿no? Pero sí que solemos juntarnos, aunque sea 15 minutillos, y a ver qué nos ha parecido, porque suelen ser pelis bastante cañeras o docus bastante cañeros. Sí, y todo acompañado de unos pinchos y, bueno. Ostras, las tortillas, ¿eh? Sí, ¿no? Las tortillas de Rondoco. Lo mejor. Unen. Sí, ya veo, ya. Aquí hay fanatismo por las tortillas, ¿eh? Pero es algo cultural, ¿eh? El tema de beber y comer es algo que... Sí, cultural. Que junta a la gente y nos hace ser más fuertes. Muy bien. Vale, pues ¿os quedáis con ganas de comentar alguna cosa más? Pues yo creo que no. Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Eso es. Vale, pues si os parece, ponemos música y seguimos con la entrevista. Luego tiene que venir Chepech y la gasta asamblea también, ¿no? Oh, Chepech. Chepecheko justo gaur ez daukago inor, baina saiatuko gara, a ver si hacemos una llamadita esta del comodín, bueno, y nos informan para comentar. Kontatzeko zer nahi badute, animatzen badira, guai. Perfecto, pues jarriko dugu kantatxo bat eta seguimos con la entrevista. Fundar una fe, si es que copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa, copa. Nada, nada. Bagaude ya bueltan, berriro ere irratsaioaren azkeneko partea egiteko, eta gainera luzatu egin zaigu, hasieran esan dugu ordu bat izango zela, eta ya badagoaz bi ordu pasatxo, ¿está? Somos unos chapas estos de sangre. Pero bueno, es importante, ¿no? desalojoarekin ari ginen komentatzen, desalojo prozesuan sartuta zaudetela, zelan etorri den albiste hori, zelan albiste hau ez den esklusiboki San Ignacioko proiektuaren txako, baizik eta ofensiba bat dagoela, espazio okupatuen kontra, eta horren aurrean, bueno, oraindik zaudetela pentsatzen zer egin, baina igual ja dituzu ideia batzuk pentsatuta datozen egunotarako. Bueno, bai. Arrita garbi, babes askatzea auzokidei eta bebai beste espazio autogestionatu egu bebai bestetan egin dugun bezala, ez, marabillasekin, etxarrirekin, ez, eta, bueno, pues hori lehenengo gauza. Bai, eta gero bakotxa, bueno, buruari ematen ari gatzeko, ez, baina, bueno, momentuz ez dugu inolako erabakirik hartu edo bai, ez dako hagu el plan. Bai, no tenemos el plan consensuado. Baina, o sea, vale. Bueno. Bueno, baina orduan parte bat da auzokideekin, auzoko eragileekin konektatzea. Bai. Beste parte bat izango da komunikatiboa. Orain egiten ari garen honekin eta beste movida batzuekin, pues ezagutzera emotea. Bai, hori da. Batez ere Errondoko kalera eramatea. Errondoko ezagutzen ez duenaren txat, Errondoko ikustaraztea azken hilabete honetan, eta Errondoko ezagutzen duenaren txat, ba, egoeraren berri ematea, eta... Elkarte, ibe bai, adibidez, komentatuko, osea, garriko gara berri beraikin harremaneta, bai, eta ber, bai. Basa, orain arte Errondoko ezagutu duen ororen txat, elkarteak, erabili duten kolektiboak, bueno, denetarik. Eta komunikazio horiek egite dituzue internetetik, gero irratian ere badaukazu espaziotxo bat, nahi baduzue, eta, kartelleria, imaginatzu? Eta Lubaki, baitu Lubaki. Bueno, a ver, Lubaki agendan, karo, da mas en plan rollo kintxak, ez? Baina, bueno, bai, adibidez, manifestazio bat edo egiten badugu edo dan adalakoa, Lubaki dekin bai, horre... Bai, baina hori, Lubaki bai. Agendan badago aukera jartzeko... Gatazkan daudela, kuñan ere esaten dute. Kuñan hori da, bai, pues hori, claro, kanal hori erabiliko dugu ziurren. Bai, horretarako daude. Bai. Oinarrizko ideia da, auzoari jakinaraztea espazio hori kenduko digutela, desalojoaren egunan auzoa poliziaz beteko dutela, eta batez ere hortik bideratzea gure, osea, auzotarrei helaraztea arazoa. Porque juridikoki ja hori amaitu da bide hori. Agortu zaizkigu baliabide guztiak, bai. Vale, eta gero erresistintziaren bat egongo da hemen. Ezin jakin, bueno, orain. A ber, resistentzia gongo da. Izango duzu horren berri, orain dikizak egu. Nolakoa izango den, hori da ez duguna erabaki. Baina, bueno, esan nahi dut, ez horren beste aia anuntziatzea zer gertatuko den, baizik eta asmoa, zelan daude animoak horren inguruan. Hombre, posatxo adibidez jendea, pues gogortxu, baina bestalde bebe, apur bat triste beba gaude, segeuden momentu potente baten, osea, lehen esan duguna, no? Ezer cuatro monos, bapatean ikusten da, pillo batekin txateratzen direla, jendea animatzen dela, tenemos el espacio que teníamos ya de todo, en plan rocódromo, no sé qué, ta justo orain, que todo iba super guay, tas, etortzen da, o, au, baina bueno, pues, ser da, pues triste, pero a la vez, pues ya vamos a salir adelante, todavía, pues eso, no se sabe muy bien cuál va a ser la estrategia, pero algo se hará, o sea que... Muy bien. Eta aliantzak, nortzuk izaten dira aliantza horiek, ze kolektiboekin egiten duzue bat normalean? Honelako egoera baten nor daukazue ja buruan pentsatuta, noren gana jo? Hombre, lehenik eta behin Bilbo Handiko gaztetxeak eta gune okupatuak horiek dira gure, zera, nik esango nuke gure... Bai, eta gero... Esan, gure... Bai, la baza... Oinarrizko... Erreferentzia, bai. Erreferentzia, bai, hori da. Eta gero, pues igual, la urte hauetan, ibili garen elkarteekin kontaktuan, ez? Oiekin, Jo, pues no sé, pues ongi etorri refusiatuak, bueno, kabiaren txoko moduan erabiltzen da, lehen kultura elkarte bat zen, baina eraikiz, Bilbotik Perura, jo, que sé, saniko modulokoak be bai, les diremos, o sea, pues bai, oiei, pues... Vale. A ver, a Edo Escatuco, digo, por lo menos les diremos, oye, nos está ocurriendo, nos está pasando esto, a ver. Y luego, no sé si igual buzonaremos a la gente, o sea, daude ideiak, baina ondiño no... Ez dakit komentatu dugun, nork kentzen dizue hau, nor da, Mondragón kooperatiba da, esta? Bai, bai, bai, bai, Eroski. Osa, Eroski, bai. Eroski. Porque hori ere garrantzitsua da, porque daukate hor irudi bat de la, el kooperativismo yeah. vasco, bla, bla, bla. Bai, hori antzina erori zitzaien kareta hori, ja, bueno. baina bai, bai, garrantzitsua da ere erruduna seinalatzea eta argi ustea azkenean Eroski edo Mondragón kooperatiba beste txiringito bat dela eta esan dute zertarako nahi duten? Ez que gure susmoa da hartuko dutela gero berriro ere utzik egoteko, oza, amabost esan dugu lehen, amabost urtetan egon dela espazio hori utzik bai. Oza, un pedazo de lokal enormes, orduan ba hori lehen hemen atera dira, ez hori naturarekin egotearen beharra, no? Pues bebai, gure espazioak zaintzearen beharra. No todo es comprar para luego no usarlo bien. O sea, en vez de o construir, ¿no? O sea, vamos a aprovechar lo que ya tenemos. Apur bat ekologismo tike juanda. Ez dakit. No sé. Muy bien, muy bien. Ba, ez dakit zeu zer gehiago komentatu behar dugun. Falta dira gazte asambleakoak hemendik pasatzea. Hori baino lehen, txepetxekoekin kontaktatu ahal izan dugu? Ez, baina, bueno... Ezin izan dugu kontaktatu, baina... Baina, zuek ordezkatuko dituz. Baina, zer da txepetx, edo zer egiten dute? Txepetx aizialdi taldeak badauka ibilbide nahiko luzea. Bai. Orain dela 10 urte baino gehiago... bueno, kabia kultura elkartetik sorturiko umentzako aizialdi talde bat izan zen, pizkat euskara sustatzeko, ere, osea, ez dakit nola esan, bueno, nazio ikuspegi batetik, bai. Eta hortik, osea, eskidetza hortik bideratzeko, eta errondoko okupatu zenean egon zen hor jende bat txepetxen ideia edo proiektua berriro ere berreskuratu proiektuari edo... heltzeko ideiarekin eta hori izan da, osea txepetxe bukatu zenean egon zen ez dakizen bat urte existitu barik eta esan dezakegu berriro ere, ba, que lo han desenterrado, vamos, o sea... Baina da, lehen komentatu duguna, o sea, agon direla gora berak eta igual proiektu batzuk igual baretu indirela, baina berriro ere berbi... Bueno, a ver, berpiztu tampoko es, baina bai, bueno, berpiztu da, retomarro... Hori zen esan nahi nuena, aurten erabili duzuen leloa da, lau urte zauzoa berpisten, eta bai. Hau da horren adibide bat, nola bai. Proiektu bat existitzen zena, baina berpiztu behar zuena. Bai. Bai, era, bai. Bueno, eta orain daude 20 ume daude aizialdi talde honetan, eh? Eta bueno, beraien referentziako espazioa errondoko da. Horrek ez du esan nahi que siempre están ahí los porros ahí metidos, eh? Alderantziz, eh? Bai, hori da txangoa, pegando la chinituste edo egun pasa, que asteburuak ere joan izan dira, ba, etxeren batera bertan, bueno, ez da. Ba, ekintzak egitera edo dena dalakoa eta bueno, baina bai egia da errondoko daukatela dena gordeta umentzako bai, jolasa, umentzako oza, material dana hor daukate sartuta. Muy bien, muy bien. Vale, ba, beti bezala, nahi duenak hurbildu daitela errondokora eta ja egingo du nola jarri harremanetan eurekin bai. eta parte hartu. Beitu lehen, por cierto, lehen esan dugu hori maila eman dugu bai, beste modu bat zeus... Sí, korre hori? Buf, errondoko ae arroba gmail.com. Vale, oso, tira esa perrundita. Vale, a ver, ba, beste modu bat da asambletara atortzea. Zuka asambleara atorri zaitezke eta proposatu, mira, tengo esta idea, este proyecto, esta ekintza que me apetecería ver este itxaldi, asambleak dira hasta eskenetan esaspietan. Bueno, que igual se ha dicho antes, pero pues... Es, esango dugu gero ere, bai, berriro. Vale, a ver, pasatzen diren gazte asambleakoak, edo zuek egingo duzu, zuek egingo duzu? Neu, bai. O sea, que basado ya, pasarrita. Bai. Vale, ba, kontatu, gazte asamblea da, da igual hau okupatu zuen, ale hasieran, esan zenu, esan duzu lehen. Bai. Eta izango da ardatza, es, proiektuaren ardatzean dagoena. Bai, bueno... A ver, gaur egun eragile bat gehiago da, o sea, baina momentuan bai hori izan zela gazte asambladak erabaki hori hartu zuena, ez? Ba, behingoz fitxatuta zegoen espazio horretan sartzea, eta esan daiteke Rondoko hori esker asko hasi egin dela ere gazte asamblada. Aurreko, o sea, azken, ez dakit, no, ba, 10 urtetan edo, gazte asamblada ez da ia existitu, oso jende gitxi zen, ez zegoen, oza, bai, jaietan parte hartzen zuen, bere txosna zeukan, baina... Hori bai, esan, beste belaunaldi batzuetan oso potentea bai, egon dala, eta bai, kampainekin lehan egiten zutela, eta milaka gauza egiten zutela. Bai, bai, baina igual, horren dela goi urte hori. Bai, hori da, zizin, kendo, bai. Peña de 45. Bai, hori da. Bai, no tanto, no tanto. Ah, no. No, no, baina, tampoco tanto, baina, eh? Baina, bai, egia, oza... De menos de 40, tamien, eh? Vale, vale. Baina bai esatea hori esela praktikamente existitza, oza, baso den hor X pertsona lan egiten zuten hori jaietan, baina gitxi gehiago orduan. Egia da Errondoko hori esker asko hasi dela gazte asamblada eta gaur egun ezin dela gazte asamblada Errondoko barik ulertu eta alderantziz. Claro. Ezin dela Errondoko gazte asambladarik. Claro. Eta, vale, eta zer egiten ari da gazte asamblea ere eragile moduan? Errondoko zaparte. Bai, Errondoko zaparte, adibidez, bueno, saiatu izan gara beti, bueno, beti, batez ere hori, Errondoko okupatu zenetik. Osa, helburua ez da izan, auzoko gazteentzako erreferentzia punt, bueno, erreferentzia kolektibo bat izatea. Batez ere, osea, gure helburua izan da kalean jardun politiko bat eramatea, bueno, propagandari begira batez ere. Gero, bueno, jaietan jarretxari begira ere, baina hori, garrantzia eman nahi izan diogu... Komunikazioa, aldarrikapenak plazaratu, ba, plazaratu, eta hori da. Hausnerketak egin... Hori da, eta, bueno, batez ere oso posi gelitu ginen iazko greba orokorrarekin, hor topera egon ginen parte hartzen greba komitean, eta nik esango nuke hori izan dela Rondoko okupatu zenetik holan lo más satisfactorio. Bai, gazte asambleak eukite dute funtzio bat eta da gazte batzuentzako ja nerabezarotik urtetzen ari direnako 15, 20 urte bitarte horietan, ba lehenengo militantzia esparru bat izaten dela. Bai, ba, gure txako holan izan zen. Gogoratzen dut hori, hasi ginen parte hartzen hori San Juan batean jendea berzarako dantzatzeko suaren inguruan. Joder, eta hola, ba, ez dut ondo gogoratzen izan zen kontaktua, baina jo bai, ba, behar dute jendea tal, eta jo, ba, urbilduko gara, berzer. Eta hola nasi ginen, eta hori izan zen gure lehenengo esperientzia. Igual, asko, bueno, batzuk bakomden ja ikastetxean, bueno, ze, ikasle mugimenduan parte hartzen, baina bai, guretzako lehenengo esperientzia izan zen, eta asko ikasi dugu, urte asko pasata ere, claro. Osea, behar izan ditugu urte asko hor hasteko eta ikasteko, eta bueno, orain jende nahiko txo gaude, 20 pertsonatik gora, eta oso pozik. Eta bueno, saiatu gara hori, batez ere kalean presentzia bat izaten propagandari begira, eta bai. Vale, eta pertsona batek nahi badu gazte asamblean parte hartu, noiz biltzen zarete, edo zelan egin aldu? Ba, normalean igandetan batzen gara, eta... Errondokon, imaginatu. Errondokon, bai, errondokon batzen gara, bai. Eta... Zer ordutan, más o menos? Zer ordutan, normalean... Arratxaldean, goizean? Ba, arratxaldean, bai, zazpitan edi hori izaten da gure... Okay. Eta, hombre, parte hartu nahi badu, bueno, sare sozialak daude, hor nahi duenak edo kuriositatea daukanak galdetzeko, gero egin genuen ere, bueno, kurtso bakoitzeko egiten dugu aurkezpen bat, jende berria. Bai, hori da, pues, pizkat gure jarduna asaltzeko eta bueno, justo aurte mai hurbildu izan dela jende berria eta gaur, osea, justo gaurko egunean ere hor animatu izan direnak eta oso posi gaude, bai. Oso ondo, oso ondo. Vale, ba, joango gara ja amaitzen elkarrizketa eta gaurko irratsaioa. Orduan, gogorarazteko, Errondoko parte hartu nahi badu pertsona batek, asambleak dira. Aste azkenetan, zazpiterditan. Que antes he dicho a las 7, zazpiterditan. Porque si vienes a las 7, te vas a encontrar con el sitio chapao. Vale, vale. Zazpiterditan. Bai, izan daiteke parte hartzeko eta kolaboratzeko, baina baita ere proiekturen bat garatu nahi duenak eta proposatu nahi duenak, bertara joan eta espazioa eskatzeko ere, zen gauza egiteko. Espazioa eskatzeko, oso ondo. Eta igual pertsona bati ez bazaio interesatzen asambleatik pasatu eta zeuse proposatzea, baina bai interesatzen zaizkio ekimenak eta nahi du jakin noiz egiten diren eta bar sare sozialak, sare sozialetan, Facebookean, Twitterrean eta Lubaki agendan eta horrela agendan ere bai. Muy bien, muy bien. Badakizue, nahi baduzue kuñaren bat grabatu, Irolan emitituko dela, hori ere beste aukera bat ere badagoela. Eta ez dakiz zer gehiago komentatu aldugun. Pues nada, placer bat izan dela hemen zuekin egotea, aunque estemos aquí un poco pasando frío. Kopon hori ere egia da, baina... Bueno, entonces ahí están mejor que estaian ahí al solete, baina oso, oye, placer bat. Mascarilla ere ikusten, baina nita okada ya mokilloa emelka uste. Bari, baina eskerrik asko hori espazio bat uste arren gure egoera asaltzeko, gure proiektua be asaltzeko, eta, bueno, pues como veis, aquí estamos, con ilusión, un poco... Eskerrik asko zuela nagatik, oro korrean egitu zuzen nagatik. Eskerrik asko zuela ikitatxe gatik. Ez gara Radio Popular bezain indartxuak. Que ba, baina formatu hau hemen kalean egotea eta... Mola, oso, mola. Sí, oso guapo, mola mucho. Mola huevo, ya te digo. Muy bien, muy bien. Vale, ba, itxiko dugu hemen Soroen Klubako abesti bat. Eta, ya está, itxiko dugu ja irratsaioa urrengo entzun nahi duenak, pues egin barko du ja internet bitartez, edo repikapenen bat, edo nahi duena, vale? Eskarrik asko peña, eta egongo gara arrastian egongo dira hemen gainera... Ah, bai, egia da, oie, esan. Dugu, venga, sin más, en un tiki. Hau ez da, bai, tu. A ver, hori da. A ver, arratsaldean, bueno, bi kontzertu egongo dira. Rumbo eta gero Barbara izena duen emakume bat etorriko da. Vale, kontzertu bat ematen. Gero egongo da koreografia artistiko bat bezala, auzo etxetik etorretako neska batzuk. Eta gero una pintxada de funky. Yupi! Funky, muy bien, muy bien. Vale, pues... Hasta las 7 estaremos por aquí. Pues listo, kalisto, horrekin despeditzen gara eta urrengo arte. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuei. Barre batekin akurtzen du eguna, ez du askorik behar, gertu ditu lagunak. Ez dauka mugik horrik, baina auzoko kaleetan denontzat ezaguna. Beti tabernan gara gardoa eskuan, eta komun guztietan dauka bere lekua. Batzuetan txisa, besteetan sudurra, txartelak dantzan buelta emango dio buruak. Beti da bilanean, beti dauka dirua, ez dauka kontraturik kaleko kontuak. Bere ofizioa, sekretua, polizia ikustean aguada bere oiua. Gertuko lagunekin siempre da la talla, edo zertan laguntzeko prez nunca te falla. Tipa jatorran ezka alaia, aha, zenbat barre lagunik ebataia. Maite minduta txikitatik maite du jaia, urteekin gorputza minduta gehiagiz kontraia. Baia, baia, pues se come otra guaya, eta osteko kanuto ari eman dio baia. Urteak pasatzen diren bitartean, mila horreitza fengordetzen ditu bidean. Ezkazkea, zirikatzen sistema, egunero mozkor barre artean, hemen edoan. Urteak pasatzen diren bitartean, mila horreitza fengordetzen ditu bidean. Yeah, ezkazkea, zirikatzen sistema, egunero mozkor barre artean. Resakak, bizitzan konpi bihurtu dira. Un klabo saka otro klabo, ella siempre te dira. Tira, tira, biraz, bira. Egun baten geratu zitzaion bizitzari begira. Ella urtu, hostia sandas, donde te has metido? No sé tía, no consigo escapar de ni un lío. Ay, llevas días sin pasar por casa. Tienes razón, te juro que la última y me retiro. Ella es callejera profesional, ya ni los semáforos se atreven a mirarle mal. Normal, macarra life style, no le queda por conocer ya ningún puto festival. Cuando va todo ciega y entra en un bar, siempre pide el mismo tema, corta tu mierda de ciudad. Y es que todo este día se lo va a pasar privando en cualquier garito, hasta reventar gastetan. Y bilis en gastetean, ordutiko okupazioa darama beti bihotzean. Beldurra ematen dio egonkortasunak amabostetetan egonda bizitzen okupa moduan. Buruan zintzitik ditu razagorriak tazulos beteta ditu iberarriak. Ez dio zuikusiko erosten arropa berria. Reggaetoia ez eskorputokin mugitzen gerria. Musikaria zalaparta zale San Ferminetan gamelu eta eskale. Zakun, zakun, zakun, dale, gete dale. Yasi año tras año hasta que la cabeza estalle. Urteak pasatzen diren bitartean mila horretzapen gordetzen ditu bidean. Ez gazkea sirikatzen sistema egunero Moskoi barre artean hemen edoan. Urteak pasatzen diren bitartean mila horretzapen gordetzen ditu bidean. Ez gazkea sirikatzen sistema egunero Moskoi barre artean hemen edoan. Bere furgo zarrakin ezagutzen mundua. Camping gaza, koltsoia eta losakua. Asi, hasta el infinito y más allá. Muchas historias y muchas locuras. Hey, zenbat orgia, zenbat gau pasa. Pueblo que pisa, pueblo que arrasa. ¿Qué le pasa? Preguntan. Nada la han echado de casa. Joder, puto sistema, es una puta farsa. Auzo anakuteek deitzen dute perro flauta. Baina betak izan nahi zuen punkitas astronauta. Botan jantzen ditu joateko manifara. Zipi baten kaskoa zanitzat gordeta dauka. Katamarka, elduta berriz etzera. Horrelakoa da bera, bere bizitzeko era. No se pregunta nunca mañana que será. Vivió los 80, vive el momento que te esperas. Malas, malas, malas, malas costumbres. Sin su bolsa con cierre de Bimbo ya no le cunde. Se hunde, se confunde, ya no se encuentra. Se cierran puertas, las luces se le funden. Estilo Hunter no deja huella, así es ella. Lo que tenga se lo funde. Hasta que se inunde, bebe la cerveza. O hasta que la barca la guadaña desenfunde. Malas, malas, malas, malas costumbres. Sin su bolsa con cierre de Bimbo ya no le cunde. Se hunde, se confunde, ya no se encuentra. Se cierran puertas, las luces se le funden. Estilo